sensible el clima. Muy duro. O sea, eso es horrible. Pone a uno como en estado de depresión, ¿no? Totalmente. La mañana, un aguacero. Mire, yo me fui para Chica, para el Anapoima el fin de semana. El aguacero que cayó. ¿Allá? ¿Allá? El sábado, desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana. No tiene. Estaba cayendo el cielo. Bueno, pero esa hora no importa. No importa, sí, porque usted se despierta y estuvo mojado. Y la humedad. Sí, una niebla y una vaina. Yo fui de sábado a domingo. Yo a las 3 ya estaba pensando en irme. Claro. Con toda la razón. Y todos los mosquitos alebrestados con la lluvia. Uy, sí, no, los eso moscos es lo no es mucho, pero lo peor es la carretera. Te regreso 3 horas 45. No, bueno, para ver un aguacero. 83 kilómetros. O sea, fue a ver llover y se devolvió 3 horas. A donde voy son 83 kilómetros. Claro. 3 horas 45 es un país inviable. No puede ser. Pero bueno, valió la pena por el aguacero ir a ver. Pero usted nunca, cuando vaya a Villarreal, se ha gastado más de 2 horas. No, sí, claro. Oh, no, se gasta uno. ¿Y ha tocado 7? Una vez me tocó de regreso 6 horas. Uy. Yo también. 6 horas. Semana Santa. A mí me tocó, algo era así y me tocó 6 horas de regreso. Real. Pero Villalevia se puede hacer en 2 días, así como ¿será? Cuando hay puente y se devuelve uno el domingo, alcanza a hacerlo. Lo que pasa es que se echa uno. Pero 2 y media, 3. Sí, ahí es donde está el retraso. Porque uno se demora desde Villa de Leyva hasta la autopista, 2 horas. Eso sí hizo. Pero de la autopista a la casa, 1 hora. Desde las 11 de la mañana, un día espectacular y calientísimo, pero ya para qué. Claro. Sí, ya no ni ganas de nada. Para almorzar un baby beef al lado de la piscina. Porque el repelente me. O sea, lo metí en mi mochila, pero tapado y todo, pero eso expulsa cosas. Claro. Poros. Es una porquería. Exacto. ¿Era en spray? Sí, pero cerrado. Pero es de esos que tienen chingrax, una vaina de esas. Así que mata chikungunya. Sí, sí. Ah, bueno. Muy bueno, hombre. No me picó nadie. Es una vaina. DIT. No, pero es como una DET. No, hice una calavera. O sea, es pavoroso ese. Es para matar a gente. Se llama Chernobyl ese coso. Chingrix. ¿Qué es? Chingrix. Es como la. Sí. Bueno, Nico, ¿qué pasó en fútbol? Porque yo no pude ver nada. ¿Qué pasó en fútbol? Muestra a ver. Le ganó al Leganés. Bueno, no es ninguna. No, sabe que Leganés es un equipo. ¿Cómo quedó? Va de 18 Leganés, pero es. Pero un segundo. Pero es un equipo que siempre, yo me he vuelto fanático de los partidos del Leganés. Siempre hay goles, siempre pasa algo. Y en este Real Madrid Leganés, ganó Real Madrid 3-2, hubo un par de sanciones que la gente del Leganés estaba estar protestando. En 18 es estar en descenso. Claro, están en puestos de descenso, pero es un buen equipo. No, bueno, creo que han sumado menos de lo que han merecido. ¿Barcelona? Ganó, tranquilo, sin ningún problema. Ganó 4-1 al Girona. Sin problema. Después del oso del brasilero con Argentina. Ah, de Rafinha, claro, sí. Dijo que los iban a moler y bueno. Y les pegaron, fue una baile. ¿Y Atlético? Atlético mal, no anda. No, pero empató 1-1 con el Español. Que eso no es un buen resultado. Español es uno de los clubes que está peleando para no irse al descenso. Entonces el Atlético. Ese es de Barcelona, ¿no? Exactamente, ese es de Barcelona. De Cataluña. Sí, pero juega en Barcelona, Sí, es de Barcelona. Ese es como el Barcelona y el. Como Español es como el Atlético del Madrid. Sí. Y eso, porque yo creo que el Español es, digamos, en cuanto a hinchas y eso, es un equipo chiquito. Sí, ¿no? ¿Pero tiene estadio? Sí, claro. Pero no el del otro. No, el Camp Nou. ¿Entregan el Camp Nou? Creo que 2027, me parece que es la entrega de ese estadio. ¿Les va a costar también 1.000 millones? No. Les vale una plata. ¿Cómo es entregarlo? ¿A la ciudad? Es que lo están reformando. Y le van a hacer el techo igual y todo eso. No, pero ojalá no se lo hagan, porque ese estadio es muy bonito. Ojalá no le dañen como sus principios arquitectónicos, porque es un estadio muy bonito. No, pero para una lluvia lo mejor es el techo. Ese estadio no tiene techo. ¿Y qué? El Camp Nou. Cuando llueve. Bueno, pero el Real. Tiene un pedacito. El Real un pedacito tenía que tiene techo. Sí. Y le pusieron techo completo. Pero el Camp Nou, por ejemplo, Oriental, digamos, no es como aquí Oriental numerada que tiene techo. No, allá es. Aquí debería ponerle techo al Simón Bolívar para el Estéreo Picnic. Oye, aquí como Marquesina estilo Goyeneche. Como Goyeneche. Impresionante. Pues la gente todo feliz un en la lluvia visionario. Bailando. Como Peppa Pig. Claro. No. Uy, sí, pero qué aguas. Más de uno con gripa esta semana. No, pero además es que todo el mundo está saliendo de gripas o entrando a gripas. Entrando, sí. Yo estoy medio saliendo. Bueno, Trump acabando con el mundo feliz. Increíble. ¿Tú qué opinas de él? ¿Qué no, es eso? ¿Pero eso qué es? Dolex gripa. Ah. ¿Qué querías, una menta? Dulce. No, este dulce no está tan chévere. Bueno, ya se puede comer dulce. Ya se puede. Ready. Sí, aquí. Bueno, tema del día, Nicolás. Hombre, el tema del día. El juego de mesa o de cartas que seguirás jugando hasta tu muerte. Pues yo jugaba toda la vida billar y no, nunca conseguí un partner de billar. O sea, digno de su nivel o qué. Lo jugaría hasta la muerte porque juego muy bien. Si usted muy nos bien. Contó que hasta había pedido de cumpleaños un taco. Claro, ¿no? Un taco de billar. Lo compré yo. Sí, no. Ah, dieron, sí, porque ¿no? La vaca no funcionó, ¿verdad? Maple sí. Canadiense. ¿Y todavía lo tiene? Claro, pero me toca hacer otros usos. Es que los de la Caracas cerraron, ¿no? Ah, claro, Caracas, los billares ahí de las 70 sí, con Caracas. Porque cerraron la Caracas. Claro. Oye, ese era un buen lugar. Es claro. Que el billar no ha sido un tema muy divertido. El billar es una cosa mucho más fina que el pool. Es que el pool es muy low. El billar pool, no, sí. Es hermoso también. No, eso no. ¿A jugarlo bien? El pool con el billar normal. ¿Has visto que el billar normal se juega con dos blancas y una roja? No tiene hueco. Y el pool es de todos los colores que tiene números. Entonces tú vas en chocolate. Llenas y calvas. ¿Y el lleno cuál es? Pues Jaime dice que el pool, pero a mí me parece que el otro tiene unas connotaciones también importantes. Uy, de vacaciones. Jaime, sí, es importante. En los pueblos todavía hay. Claro. Claro, en ciudad pequeña es un hit. Una mesa buena. Uy, pero unas de vagancia importantes, o sea, cédulas que dejaban en la universidad alquiladas por mesas de billar. Billar pool, como se juega, es que no. Es meter todas las bolas en orden. Es en chocolar, exacto. En orden. Exacto. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9, que es como la trampa. Pero no es que yo me pido las calvas y yo me pido las que no son calvas. Las llenas. No, eso es lobo. Eso es guache. Pero usted era de hacer jugadas de fantasía y eso. No fantasía, a veces se requiere hacerlas. No sé, por ejemplo. Fantasía es cuando uno está sobrado. Se devuelve la bola y se devuelve así. No, eso no es fantasía. Que va picando así por las puntas de la mesa, no, y pronto entra sí, y tum. No, eso sí es de un imbécil. Tres bandas. Claro. Eso es una jugada de Neymar. Exacto. Pero en el fútbol los pone histéricos, ¿no? Cuando el otro jugador hace jugadas de fantasía y otros que no lo toleran. Cuando, pues es que inventaron una que no es tan fantástica, entonces da una piedra. Es pararse sobre la pelota. Esa la he visto mucho. Sí, eso es una tontería. Sí, esas bicicletas y esas. No, bien. Eso sí, lindo. Pero cuando es un recurso para llegar al gol. Pero cuando están calentando. Cuando logra, lo cogen. Ah, lo van levantando. Sí, eso sí es, pero está perfecto, muy merecido. ¿Qué tal el escorpión, por ejemplo? Eso es cuando la logra. Mucha guacha. No, esa es buena. Clásico. Así, eso en un partido mundial, escorpión. No, un berraco, qué jugadota. No, eso era exhibición. Pero usted menos un mundial a la final. No. Hacer esa piruetica. Ya no puede hacer esa pirueta, ni. No, ya no puede. Pero la hizo hasta el final. ¿Hasta el final? Hasta el final de sus días como futbolista. Sí, cuando ya jugaba en el Pereira ya viejo. Muchas veces le fallaba, que nadie. No. ¿Sabe que nunca le. ¿Nunca le falló? Nunca. No te creo. Nunca le falló. Le falló era cuando salía con balón dominado. Ahí sí tuvo un par de inconvenientes. Sí, ahí sí. Era mejor hacer la. La. En Wembley hizo el escorpión. En Wembley, claro, centro de Jamie Redknapp. Y él, buenísima. Una jugadota esa. El presidente Trump nos está acabando. Y el miércoles es el día de la salvación. ¿Por qué? ¿Cómo así? Porque el miércoles anuncia los taxes que no ha anunciado. Ah. Es el Salvation Aranceles. Day. El día que se salva el mundo. Uy, le voy contando. Que a corto plazo todo se va a volver pedazos, pero que a largo plazo habla salvación. Tengo muchas notas de Trump y las quiero echar todas. Bueno. Tema del día, Nicolás. el juego de mesa o de cartas que seguirás jugando hasta tu muerte. No, yo jugué mucho póker y no. No, es que yo creo que yo ya no. No sé, uno cambia. A mí el uno, por ejemplo, lo puedo jugar. Ah, okay. Uno es bueno. Uno es bueno. Es buen juego. No se cansa uno. Sí, es bueno. ¿De naipes? Sí. Sí. No, pues sí. Es buen juego, sí, el uno es bueno. El tonto cotudo. Uy, se me olvida. ¿Cuál es? Lo difícil es encontrar la baraja. Claro, el tonto cotudo. Tocado. ¿El qué, Jaime? Bueno, leamos. Dele, claro. A la pregunta, Nicolás. El juego de mesa o de cartas que seguirás jugando hasta tu muerte. Deje. Espera y leo. A ver. No, y es que aquí tampoco, el gobierno aquí tampoco ayuda, pero no, perdón. Dele, dele. Dominó y tute, ninguno de los dos. Ah, dominó es muy bueno. El césped del Santiago Bernabéu automáticamente baja un sótano, sí. Luego amanece una lámina de metal para tapar ese espacio. 0-1. Dominó acompañado de una fría, buen manejo de la matemática y listo. Sugerencia del tema del día. ¿Cuál persona crees que es fluida y lo oculta? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Sí, lo hemos hecho, sí. Pero hace poco, de hecho, creo que lo hicimos. Digo uno sí. Ya. George Clooney. Claro. Sí, es que creo que lo hicimos hace poco. 63 cumplió ya. Se ve muy bien. Está demasiado afeminado. No. De granjero, ¿no? Está. En 1996. Texas Hold'em. A mí no me gusta. Dice de los tres cartas, no me gusta. Es póker. Tal vez parqués. Uy, pero es que parqués es que. No, eso es un clásico. Pero es muy bueno. Sí, pero es largo. Bueno. Es largo. Falta es largo. El viaje de finca. Es frustrante. Porque sí, usted ya cuando va a coronar, ¡pin! Lo soplan a uno y chao para la cárcel. No. Y lo devuelven a uno. Monopolio. Eso es sentarse a negociar cosas. El monopolio, hombre, se me ha olvidado. Yo sí no me gusta tanto. Es largo también, muy largo. Dominó porque es como el sexo. Si no metes bien la ficha, terminas bloqueado y viendo cómo los otros se divierten. Bueno. Nota, Nico. 0-1. En el colegio jugaba mucho Twister. Bueno. Tío Rico, Monopolio, es lo mismo, pero sí, es Monopolio como raro. Es más bien hecho. Sí, pero el Tío Rico era bueno. Bueno, buen juego. Mejor que el Monopolio. Termina en el Matterhorn. En el Matterhorn, sí señor, correcto. Futbolín. Bueno. Futbolín. No, pero eso a mí me parece dificilísimo. Es una complicado. Fuerza en los brazos. Y la trampa es fácil de hacer en el futbolín. ¿Ah, sí? Sí. Sí, claro. Usted tiene dos aquí y el contrincante tiene dos al otro lado, usted pronto en algún momento, pim, coge la otra y coge la otra manija del otro. No, pero qué mañoso. Ah, no. Eso no lo había escuchado. El juego de mesa Monopolio. Lo jugué con mis hermanos y ahora lo juego con mis hijas. Siempre muy entretenido. Yo quisiera fuera real como a Carlos Slim en las bolsas de valores. Uno. Hacedor de enemigos, disputas irreconciliables. Jimmy Sánchez como que ya no quiere seguir dirigiendo. Es que es imposible dirigir a esta gente. No, pero ¿por qué, hombre? Bueno, ese es un tema malo. No. Pero malo no, pésimo. ¿De quién es? Mío, Jaime, gracias. Pero pésimo. No. Pero es mejor que otros. Pues... quedó. Es que yo les leyera. No, es que ya es por descarte. Usted no sabe las vainas que me manda Orlando. Me mandó 10 temas. Sí. Es que la creatividad. No, es que no. Ya no. Es que estamos ya fundidos a 31 de marzo. No. Sí, este año no va. Se funda. Mucha fuerte. Esperanza, ¿no? Mm. Pero mucha es mucha. Bueno. Yo lo que no he podido, Jaime, son con esos juegos de tragos. ¿Eso? Que ustedes son medio sexuales. Ah, de tomar tanto. Sí. Tomar y de no sé qué. Le tira una prenda. O sea, juegos modernos, pero... La botella. Pero la botella es bueno, la botella es bueno, pero y entonces, con ese sí puedes. ¿Cómo así? No entiendo. La botella sí. Ah, la botella es viejo. Sí, claro. Pero ya no sé si lo haría a esta edad, ¿no? Quítate la blusa, yo voy. Sí, no, es quítate una prenda. El brasier, no, sí. Depende de la edad, no, toca es ponérsela. Claro. Ponte la blusa. Claro, claro. No. Tápate. Ponte una prenda. Pero en esa época, para empelotar una vieja era imposible. Nah, bueno, por eso se inventaron. Siempre esos tenían una. Claro. No, anillo. Tienen como tres medias y vainas de. No, no, no. Claro, y más es un Bogotá. Llegan al mar. Al final uno está mamado y borracho, ¿sabes? Claro. Sigue perfectamente vestido. Claro, no han cambiado nada. O la verdad, te el crees. Anillo. Sí. El arete, claro, collar. Exacto. Dice prenda, no dice cuál. Entonces después se quitan la chaqueta y después la blusa y tienen un body. Lleva el body, claro, un body para claro calentar. Claro. Claro. Y debajo tienen un corsé. Ya uno me parece el brasier. No, ahí ya no tienes ni conciencia. Hay como unos parches de nicotina. No. Claro. Ya uno está inconsciente a esa altura. Y para al final, eso es vamos el a seguir jugando y uno, no, ya el tipo está en pelota y ella vestida. Ah, porque toca estar tomando cada vez, ¿no? Claro, exacto. En esa época, yo creo que ahora van con cuatro prendas y se van a ir pelotando. No, ahorita ya, por ejemplo, Michelle no puede jugar eso. No, eso es. No, se llama fondo blanco. No, Michelle, no. En un día normal, en tres pasadas está fuera. Por eso yo no juego ese tipo de juegos. En cuatro pasadas, Michelle está completamente desnuda. Eso sí. Por eso no juego eso. No me ponga mi otro juego. Ay, es que nuestra época era con bota Reebok y el y la, ah, y la media por fuera del maíz y todo eso. No, no, eso era una gente muy embambada, pues. Propicias para desnudarse. No. La generación de 1975. No, había cómo. No, pues cómo. No había cómo, o sea, sacar un beso, no, francés. La única manera era Hugh Hefner pagando. Sí, y yo harto. Yo Estados Unidos, yo bueno estuve en Estados Unidos, conocí una chica, y dije, ¿y a qué horas esta velocidad tan fulminante? Claro, está aterrado, está escandalizado. Segunda salida ya, eso, con velas y vainas, ¿qué pasa acá? Ay, qué momentico, claro. Sola la casa, ¿no? Oyendo Fly Like an Eagle de Steve Miller Band. Y con un Filomeno. ¡Calma! No. Yo tuve uno llegado a Bogotá otra vez. Uy, hermano, otra vez. Y esta remadera ahora, no. Esto era muy fuerte. Ahora, yo otra creo cultura que hoy en día es más fácil. Sí, esto, ¿no? Es otra cosa. Debe ser un poco más menos complejo, ¿no? Pero pues ya no pueden jugar. No, ya no juegan a eso, ya. No. No, no, no. Sí, ya el juego ya es muy pero anticuado, no, digamos. Sí, ya no. Es. Pero es meterle mucha arandela a algo que a vamos ya a lo que es, pues. El escondite americano, por ejemplo. Escondidas americanas. San Andrés era como. ¿Te ¿y pillaban? ¿Cómo escondidas a la ¿qué es eso? Si te pillaban, te daban un beso. Un beso, claro. Sí, sí, sí. Sí. Ah. Pero ya. Sí, a mí nunca me encontraron. Bueno, son cosas que pasan en el juego. Claro, no, sí. No encontrarlo. Se hacían los que no. Sí, no lo veían. No lo veían. Usted, yo callado. Aquí estoy. Han derecho. Bueno, vamos a organizar. Este es el último día del mes. Sí, exactamente. Sí, correcto. Acá se define el arepazo. Calor, ¿la? Sí, mi amor, está haciendo calor, de verdad. Acá se define el arepazo. ¿Y acá qué se define más? ¿Nada más? La punta nomás. Sí. La cola ya quedó. Sí, ya es mía. Esa cola es mía, Jaime. Pero John calma. Legend, no, el disco Legend del 2022, nervios. Guy Like Me. Bueno, el presidente Donald Trump es noticia hoy. En este momento estaba haciendo una rueda de prensa en la oficina oval de la Casa Blanca y su lema es mi evolución en las tarifas, en los impuestos, en los aranceles. El 12 de marzo impuso una tarifa del 25% en la importación de acero y aluminio de cualquier lugar del mundo. Después puso una tarifa del 20% para China en todos los productos hechos allá y un 25% de arancel en Canadá y México, excepto la energía, en la cual le puso solo un 10%. Firmó una orden ejecutiva para imponer tarifas del 25% aranceles en todos los automóviles y autopartes producidas fuera de los Estados Unidos. Sí. ¿Qué más tenemos aquí? Espere. También China impuso tarifas del 15% en los productos agrícolas gringos. Canadá anunció un 25% de tarifas en los productos de acero. Y pues en los tragos, Trump tiene una propuesta. A ver. Aunque ya está en los tragos. No, no. La Unión Europea planea poner una tarifa del 50% en el whisky y en los tragos gringos. ¿50%? 50%. Y lo último que hizo a partir del 2 de abril es 25% de impuesto en el petróleo crudo de Venezuela. Eso estoy de acuerdo. Sin contar las sanciones al que negocie con ellos. Sí, exacto. Más todas las empresas petroleras que dependen de Trump, que todas se tienen que ir a finales de este mes y nadie vuelve a explotar petróleo. No, pues ahí sí. Es que yo estoy de acuerdo. Listos. Que claro. Se es un rompón. No, de acuerdo. Sí, pero sí. ¿Y el resto? El resto de medidas arancelarias. El miércoles es el Salvation Day. Sí. Que es cuando va a salir todo lo que le queda. Colombia no se va a salvar. Aquí no va a haber libre comercio, ¿no? No, ahí va a haber un rollazo. ¿Y ahí qué pasa con el TLC, por ejemplo? ¿Se acaba? Se acaba, ¿sí o no? Claro, porque no se respetan los acuerdos. Claro. ¿Pero por qué va a tener? Pueden acabar un. Pero él, ¿por qué? Pero uno, ¿por qué daña un acuerdo con México y con Canadá, que son un poquito más importantes? No, pero salvaron las cosas del TLC, hasta donde entiendo. Creo que lo que no estuviera incluido en el TLC sí tiene esos aranceles. Y lo del TLC, hasta que seguramente no lo renueven más. Pero no le. No, pero digamos, el de Colombia, ¿qué importancia tiene? No sé, pues. ¿Eso quién lo firmó? Pastrana, creo. ¿Pastrana? Bueno. Yo no me acuerdo, creo que sí, tal vez, ¿no? O sea, lleva 70 años. ¿Y qué es lo que tenemos de común acuerdo? Nada. ¿Necesita las flores? No les clava de las flores. ¿Café? Ya tampoco. ¿Café no necesita? No. ¿Aguacate? Claro, no se lo tocó a Santos. Pero es que a México creo que lo clavó ahí, ¿no? Eso estaba en el TLC, creo. No sé. Primero, pero no sé. No sé, puede ser. Puede ser que con inteligencia artificial van a hacer guacamole. No, señor. Sí. 25% de aranceles en productos de Canadá y de México. Mire, en todo tipo de productos. No dice que excepto no. El aguacate. Claro, no hace excepciones. But. ¿Qué? ¿Avocado? No. No. ¿Everything but avocado? No. No, cálmese con el avocado. Todo menos el tequila avocado. Es lo duro, Jaime, porque eso solo se produce allá. Miren, eso le tocó a Juan Manuel Santos y a Barack Obama en el 2012. ¿El TLC? Sí. Ah, no, es que Pastrana fue el Plan Colombia. Más bien. Sí. Plan Colombia era darle plata para combatir la droga. Eso también ya. No, eso ya olvídese. Ese se acabó ya. Esa monita ya no sale en ese álbum. No, pero es que tenemos 260,000 hectáreas de cocaína. Por eso. Y falta la certificación o desertificación. O desertificación. Sí, el 5 de septiembre tendremos alguna de las dos. Pero están muy mal. ¿Usted a dónde cree que va eso? Yo no tengo por qué hablar mal de mi presidente, perdón. Yo no voy a hablar mal del presidente de Colombia, pero no. Tengo mis críticas. Yo simplemente estoy pidiéndole un análisis político. ¿De cuál cree que se va? Yo no sé por qué estoy sintiendo que pueden desertificarnos. ¿Y tú? También creo. Estoy sintiendo eso. Una. Sí. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Perdón que pregunte. Pues, yo creo que hay un recorte adicional en términos de ayuda. Que ya la habían prometido. Y sanciones, ¿no? También económicas, también cosas para endeudamiento, también es más complicado, por ejemplo, que a Colombia le asistencia préstamos. Militar, porque como ya no sí, ya no sería necesaria. Sí, es como el datacrédito del mundo, más o menos, bueno. Estar metido ahí. Bueno, esa es la historia, ¿no? Pero no me dijo, entonces, ¿usted qué cree que va a pasar? Yo ya le dije. Yo creo que sí nos podrían desertificar. Porque la lucha contra los cultivos no ha sido efectiva. No ha sido, sí. Que bajaron no sé cuántas toneladas, pero es que cuántas producimos. Sí, es que no está fácil, la verdad. Y ahora lo que leí es que los capos mexicanos, a cambio de la droga, regalan armas. Pensé que el periódico ya también. No. Orlando, el periódico de ayer no, por favor. Mi amor, no es un periódico de ayer. Bueno. Tiene un periódico del sábado. ¿Yo para qué quiero un periódico del sábado? Es muy bueno, ahí está la columna de Sablé. Ahí está la de Adolfo, aunque creo que no escribió este sábado, no. Como es quincenal. Armas sí. Por drogas. Proceden de varios países, en especial de Estados Unidos. Creo que está Luis 98. Y son junto con la coca el motor del conflicto. Un impresionante número de armas está ingresando al país por cuenta de los carteles mexicanos que los canjean por drogas con organizaciones criminales y bandas ilegales de Colombia. Es que estamos mal. No, pues inviable. Además, Jaime, todas las organizaciones terroristas que dijo Trump que existían están en Colombia. El Tren de Aragua, Cartel de Sinaloa, Golfo de... No, es que el Tren de Aragua, la primera parada que hizo fue en Cúcuta. Claro. Claro, claro, claro. Atravesó el país, muchos se quedaron en Bogotá. Todavía, claro. Acá hay mucho Colombia tren de está Aragua. Inundado el tren. Claro. Sí. Es el único tren que funciona realmente en Colombia. Colombia, sí. Oiga, ¿por qué a Marianne Le Pen le prohibieron participar? Porque sí, la encontraron culpable de desvío de fondos. De fondos. En la Comisión Europea, porque ella tuvo unos asistentes que parecen que era el conductor y otro personaje que hizo pasar como políticos, y entonces le clavaron en como 3 o 5 años de prisión, un poco de euros, 5 de inhabilitación, 5 años de inhabilitación más una multa como de 100,000 euros. Sí. Y pues no hay carrera política ni presencia. Claro. No sé qué tan irreversible sea, pero sí hay muchas manifestaciones ya en toda Europa, sobre todo en los gobiernos de derecha, movimientos de derecha, en España el Vox, en Italia obviamente. Y pues en Francia ella había tomado pues finalmente un lugar importante a la hora de electoral, ¿no? El juez de Calil, ¿se acuerdan ese hombre que lo van a sacar de Estados Unidos y remover su green card por ser pro-palestino? Está pensando en mover la jurisdicción del caso para New Jersey. ¿A dónde, perdón? New Jersey. No. ¿Dónde estaba? Hoboken, New Jersey. Allá nació Frank Sinatra. Claro. En Hoboken, New Jersey. Bueno, tranquilo. Bueno, ¿y el resto qué? No, hablando de Le Pen, ya nombraron a Jordan Bardella. Ese es el nuevo líder de la derecha francesa. Ese sí puede ir. Claro. Sí. Oiga, este man yo lo veo y me toca matarlo. Yo no sé, me está pasando algo. ¿Cuál con de este todos? Señor. ¿Quién? Tranquilo, ¿cuál? Este inglés, Richard Quest, con ese exceso de precio y esos brinquitos y esas cosas. Muy querido. ¿Qué va a ser querido? Es un. Véalo, todo feliz. Lagartazo. Todo feliz. Ahí está en Taormina, en Sicilia. Un lagartazo de. Mire, y nada, y. Sí, es un hombre feliz. Mucho, ¿no? Y bastante afeminado. Muy feliz. No, délo, no. Catania, es que está en Catania. Que queda en Sicilia, la capital de Sicilia es Palermo. Qué delicia uno de esos trabajos, uno viajando por el mundo. Por Turkish que quieren Airlines en, ahí en voy. Business class. No, pero el de allá, Turkish no llega por allá. Lo deben llevar a Roma y de Roma lo transportan en algo discreto. Claro. Discreto. Pero business class. ¿Qué? Pero bien. Business class. Bueno. Bueno, Michelle, entonces jugamos a la botella. No, pero hoy sí, tienes demasiadas prendas. Tengo demasiadas prendas porque estoy con una gripa. Oye, pero todo el mundo tiene gripa. Sí. Pues, ¿qué hacemos con este clima? Sí, está dando mucho virus. Hablé con una chica que trabaja acá y me dijo, tengo dos cosas. Faringitis y diarrea, le dije, pero es que una cosa no va con la otra. No, sí, pero ya está. Sí, con la mano arriba, con la mano abajo. Sí, viene en combo, eso no viene solo. Estoy en la ya todo parada. Viene en combo. Sí, a mí me dio al contrario. ¿Agrandado? No, no. A mí no me ha dado una vaina. Muy infantil, creo. A mí no me ha dado una vaina. Ahí está feliz. Voy a hablar con una persona que salió de un bollo de esos grande. ¿Ah, sí? Y otra vez está ahí como... Como que recayó. Sí, pero estaba, pues, en seriedad de que no salir de la casa. Ni... Es que con este clima también, ¿cómo sales? No hay manera de salir. Tampoco, no dan ni ganas. Sí. Yo lo pensé, pero dije, bueno, entonces, al fin, ¿qué hacemos? Claro, toca. Con... Pero Jaime, toca personarse. Yo creo que los restaurantes y muchos sitios se han visto afectados porque es que da mucha jartera salir a cualquier lado. Pero uno pensaría lloviendo que sí, todo el día. Toda la gente que estaba en Stereo Picnic. No, pero Stereo Picnic ya habías comprado las entradas para los creyentes de hace cuatro meses. Exacto, sí. Pero si uno puede cancelar la reserva en un restaurante, sí, pues, la cancela uno sin problema. No dan ganas. No, que no dan ganas. Hay que repatriarse un tiempo. Está rico, bien, además. ¿Sí? Nada más rico casi. Que la casa. No, repatriarse. Ah. Coger un vuelo internacional. Bueno. No, es que yo no puedo. Yo no puedo. No, a mí me toca casa. Repatriarse. No, yo no puedo. Me toca casa, lentejitas, rico. No, me toca. Y yo llevo aquí rato, papá. Bien, lentejitas, está bien. Y es que en todo Colombia, o sea, a donde usted vaya, está lloviendo. Sí, lloviendo no. Unos aguaceros. Lloviendo. Cali está totalmente inundado por sí, varios, todo el país está fregado con las lluvias. Pero no llueven los embalses. Pues no sé cómo irá eso. Creo que no llueven los embalses. Creo que si usted quiere ir a solear, váyase a los embalses. Este es el mes más largo del año. Uy, sí. Sí, sabe que es muy cierto. Déjeme decirle que. Uy, sí, a mí también. ¿Y seguimos en marzo hoy? Uy, sí, hoy todavía. Una cosa no como más. Como que uno dice, Dios mío, Y eso que tuvo un puente. Sí, yo tuve un puente y es larguísimo, y ha sido larguísimo este mes. Hijo de madre. Ha sido larguísimo. Muy duro, muy, muy, muy duro. Yo llegué un 6 de marzo y el 8, imagínese, yo en Pereira, la zona cafetera. No, brother. Pero pues que ha tenido... No. Ah, pero rico. Había por Colombia, qué chévere. Rico. Y sábado a domingo, ¿no? Perfecto. Sábado llegada a las 12 del día, domingo salida a la 1 de la tarde. Eso significa 24 horas. Que hay algún cuestionamiento de la situación. Claro. Sábado, eso fue el 8. Después otros 15 días. No. ¿Aquí estamos hoy? Estamos a 31 ya. 25 días. Que me parecen una eternidad. No, pero sí ha estado largo el mes. Y toda esta semana con mucho gusto atiendo. Sí. Pero sí ha estado largo, largo. Porque no pasa nada. Además, en términos de, si usted lo mira en las quincenas, le tocan uno como tres fines de semana con una quincena. Claro. Sí. Estirada. Rendir el, uy. Estirando. Una estirada ese billete. Hermanito, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Tranquilo. Mira, esa es así como la amiga esta suya que tiene también esos rasgos. No, pero ella no tiene esos rasgos de ADN, no tiene. No tiene algo. El ADN está bien, desde mi perspectiva veo bien. Bueno, Orlando, usted tendrá, Orlando está por ahí, ¿no? Se fue. Uy, no, es que estoy... ¿Otra vez? No, pero usted sí está fregado con eso. No, es que hoy comí en la casa y... Pero, casi ¿lentejitas? No, pollito sudado. Rico, con arroz, así. Arroz con fideos. Uy, qué delicia de... qué delicia, exquisitez. Y ensalada. Almuerzo casero. Exacto. No. Más casero imposible. Delicioso. El mejor plato de la vida. Sí, yo también comí lentejas hoy. y dije, quiero una pierna, la pierna de los batecitos. No, es así, no, guácala. El pernil, me gusta pierna pernil, que es bien, bien ordinaria, sí, pero es lo que es. Y otra, y otra pierna. Otra presa. O sea, se clavó dos. No. Dos piernas y un pernil. Tres. Tres. Todo crudo. Uy, o sea, no, que usted corta y sale sangre. Todo crudo. Todo rojo por dentro, ay, moradito. A las tres y cuarto y le dije, prepare la vaina desde temprano, pero no me seque la salsa. Claro. La salsa cuando se seca se puede arreglar con un poquito de caldo de pollo, no pasa nada, caldo sí, hecho en casa. Mm. No pasa nada. Sí. Se salva. Mm. Pero el pollo crudo. No, no, el pollo eso sí crudo es un camello. Me dice, uy, qué pena con usted. Y que voy a ir sin comer al trabajo. Venga, yo se lo arreglo. Y sonaba un hervor. Así. Eso no lo salva nadie. No, ya. Un recalentado horrible. ¿Así? Espantoso. ¿Y qué tal quedó? Después con arrocito sin mezclado, ¿no? Un poco tieso. No, porque el arroz se le daña a uno buscando y eso fue cuando cogí el pernil. Uy, es que esa impresión es... No, es que no pasa nada. Yo le dije, oiga, está un poquito rosadito, pero yo me lo aguanto. Pero es que si lo pasamos mal, le dije, no, pero el pollo de Brest en Francia, el color es blanco. Pero, le pido que se calme un poco. Estamos un poco lejos. Le pido que se calme un poco. Sí, no, yo, creo ¿qué? Que ¿qué? Le dije, no. Olvídelo. Venga, no le explico mejor, no le explico. Pero el rosadito me lo aguanto, pero... Uy, no, el rosadito. Pero sabe que sí puede pasar un poquito más a blanco y no se daña, o sea, para hacer una... No, para es que hacer si, un sale, sandwich, si sale rojo, no. Club sandwich, usted tiene sí, que hacer el pollo perfectamente hecho. No se le puede pasar. ¿Cuánto se demora en agua para hacerlo? No, usted tiene que ir mirando. Usted mira. Va cortando y va mirando. No, usted abre y mira. Abres. Claro, por eso. Abres y miras y cierras. Sí. Ya, y no pasa nada. Pero si usted lo deja 25 minutos, pues es un rejo. Pero ella lo puso y le dije, ¿cuánto lo hizo? Cinco minutos. Una hora. No, pero ¿en dónde lo puso? ¿Ahora en dónde? Fue valiente, ¿en dónde? No me puedo explicar. Después llegó un sancochado. No. Qué gran almuerzo. No almorcé. Y yo tenía mucho trabajo. Yo tenía mucho trabajo y a las 2:40 salí de la oficina para la casa. Claro, como para echar ahí sopa. Véngame ahí, pero a las. Yo le aviso cuando le dije, por favor, calienta ya. Sí. Pero está rico, ¿no? Oh, está perfecto. No. Le dije, no importa que se te seque la salsa, yo te la compongo. Claro. Saca un poquito de caldo de pollo y te la compongo yo. Sí. No, eso llegó con una salsa, pero claro, si estaba crudo. No, pues lo que era salsa. Cuando abrí el pernil, hace ese chisguete sí, de fue como, sangre fresca. Como operar a un humano. Sí, como una operación a corazón abierto. Dios mío, pero ¿por qué me pasa esto? Ay, y esa sangre. No, la disculpa es lo mejor. Qué pena, no vuelve a pasar, pero es que me voy a quedar sin comer. Pero es que, claro, exacto. No, pero mejor que una salmonela. No vuelve a comer, quiso decir. Mejor que una salmonela y... No, eso no pasa nada. Hágale otra vez. Dale. Y no lo echó así sartencito. Yo así. Sé, no, yo sé. No, pues eso es queda que eso todo tieso. No, pero es que no, que, yo no puedo. Pero es que, ¿qué más puedo así con uno? Lo seco, no. No, si un pollo seco sí es imposible. Hermoso. Imposible, el pollo seco. No, hermoso. Horrible, cuando horrible. Yo me casé. Pues no es el de Brest, pero. O una carne bueno, seca. Cuando yo me casé en el año 2016. Sí. Y hubo dos eventos. El primero era un cóctel. Y el segundo fue el gran evento, que era la estupidez esa que me inventé. Y hoy en día considero que más estúpido del mundo son matrimonios de tres días. Eso no debería existir. Club Guaymaral, fiesta y chao. Dos horas. No, o seis. No, mucho, mucho. Y que empiece a las 9 de la noche. Esos matrimonios a las 2 de la tarde para ver el atardecer. Igual terminan a las 3 de la mañana. Sí, exacto. Liquidado. Para eso son las ahora. Pero se evitan varias peleas. Y uno de los platos era un mini club sándwich o de pollo. Los primeros días eran 5 entradas espectaculares, 5 cositas, no los mismos queso mozzarella, no, eran cosas buenas. Usted estuvo. Óigame, yo llegué por la mañana y el chef dejó el pollo por ahí 5 horas. Que se vuelve como ya negro de lo... Claro, de lo está, sí, gris. De lo cocinado. Cosa horrible. Color pero cadáver. Pero usted cómo me hace esto que uy, traje todo desde terrible. Bogotá. Esto es un camello, eso era por allá en Anapoint. Sí. Me dijo, don Jaime, es que así se hace, así no se hace. Hablé con el chef principal y le dije, mire lo que acaba de pasar, hermano. Claro. Y me dijo, la única manera es que le compre el pollo al club. Y no hay ningún problema porque es que... No hay ningún problema porque ¿qué hago a esta hora? dos horas antes. Entonces, tocó repetir todo el Cocorico. Cocorico en Tocaima. No sabía ese dato. Esperar un platico. Sí, sí, sí. Pero sí, cuando sí. Yo veo así, digo, ¿qué es esto? Me dice, mire cómo quedó de lindo. Yo. Es que yo me las tiro, Chevy, eso es gravísimo. No, claro, sí, porque es que usted nunca va a tener paz. No, pero tuve paz porque se repitió y quedó perfecto. Pero. Pero bueno, eso no pasa. Hay gente que no le importa, hay gente que lo tira. Ah, quedó negro. Vea, que coman, claro, esa vaina. Yo mando. Échele salsita, no, salsa, me no, salsa Nico blanca. Nico se lo come tal cual. Yo, sin problema. No, era como un club sandwich, no me acuerdo, eran como 7 entradas ese día, buenísimas. Y lo otro es, ¿usted comió? ¿Yo? Porque es que hay gente que coge y venga, pim, pim, pim, pim, pim. ¿Qué es y acá? Se queda acá, ¿no? Sí. Yo no se muevo acá. Sacan y, 50 mil barras. Y de letín. Y pues empieza y se cae la bandeja, ¡otra! Sí, y hágale. Y los demás, oiga, ¿usted comió eso? ¿Qué? No. ¿Había eso? Sí, había. Ah, bueno. No, es que la cena principal es manejable. Sí, claro. Pero un cóctel. No. Buah, eso sí es imposible. Bueno, muchachos, 5:50. ¿No hemos pasado ni una canción? Creo que una. ¿Y ya pasamos una sección? No. ¿No ninguna? Sí. No, creo que sí. Sí. ¿No? Sí pusimos una. Ya pusimos una. Sí, sí, sí. ¿Cómo pero, se llamaba? Pero pues es una sección normal, pues sin. Ah, pero no, sin digo. Nada no, añadido, no, no, no. ¿Patrocinado nada? No, nada, nada, nada. Es que esta carreta, güey. Pero entonces, ¿con qué se queda? ¿Con el pollo gris o con el sanguinolento? Sanguinolento. ¿En serio? Tiene salvación. No hay peligro. El pollo gris, el sanguinolento tiene salvación. Me quedo el gris ya está pasado. Sangriento. ¿El gris cómo lo arreglas? El gris cómo lo arreglas. No hay manera, Nico. Me quedo con es el gris. Es que es color cadáver. No, no, no. Con el sangriento. Me quedo con el gris. Es que el sanguinolento. Duro con la yema morada. Negra. No tiene salvación. Eso amarilla es, dura. Es ambrosía de dioses. Ese huevo el duro huevo con yema gris. Gris. Ah, ¿por huevo qué? Gris. Eso se llama huevo gris. Pasadísimo. Delicioso. No, no. Yo dejo un huevo duro. Para no. Entre 35 y 40 minutos. Eso es huevo de tienda cuando ya está en el. Ese es el. El que queda ahí. Que queda la, con el vaho en la, sí, en la vitrina. De, absoluta no, de sabor. Puede estar más de 14. No, no, verduro, no. Pero queda el color bonito de la yema amarilla. Claro, amarilla. No, no, no, no. Gris, gris ya está pasado al otro lado. Yo soy gris. La tiene amarilla, ¿va a seguir? Si no, es la roja directa. ¿Pero por qué? Ah, por los gustos. Los dioses. Es que estás en, una zona, estás en una zona gris, Nico. Sí. ¿Ah? Yo creo. Sí, vale, perfecto, paso. -2 para Nico en este momento. No, de verdad. No, yo le meto la roja. Bueno, la miel. No, pero la miel, esto no es lo mío. La miel. La miel. Sí. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno. Haré paso número uno, ¿no? Acuérdense que pasado mañana es el Salvation Day. No, tranquilo. Repaso número uno es el matrimonio de Jeff Bezos y Lauren Sánchez. Este señor tiene 135 mil millones de dólares por bajito o más. Lauren Sánchez, pues, ha pasado muy bueno con él. Le mostró el mundo, lo enseñó a vestirse muy ordinario. Él era bien con su cachucha y con sus. Bueno, o sea, más juvenil, ¿no? Pues. No, más juvenil con esos corbatines blancos. Lo más lobo que hay hoy en día es como Loren viste ese man. Oh, muy distinguido, hombre. No, el de lo único que no tiene es distinción. Y sale con esos corbatines y el ojito apagadito, porque él nunca pudo recuperar su ojo. Ojo allá. Ojo allá. Yo aquí. Yo me loca. Bueno, pues, bueno, ya anunciaron que se casan en Venecia. Hombre, qué bueno. Venecia es una ciudad muy difícil de manejar para un matrimonio. Es una ciudad que es por allá una isla rarísima, llena de puentes, de canales, de entonces están preocupadísimos. Es una canción, es una canción. Ah, güey, y entonces. Ah, no puede, pues. Es linda canción. Sé que triste venís. ¿Canto? Por favor, hermosa. A ver. Y con esa engole que tenía Charles. Uy, ese man era engolado. Ah, ese Edith Piaf, incendiaban una discoteca sí, con la voz. Muy engolados. Bueno, Lauren muestra su brillante de 15 quilates. Y es de color raro, esos amarillos. Y... Pero no, o sea, la elegancia no va con ellos dos. El tipo tiene el yate más grande del mundo, 500 millones de dólares. El tipo tiene la cuenta bancaria más grande del mundo. Cada vez que no tiene plata, vende 4 mil millones de dólares en acciones de Amazon porque está corto. Un día normal en la oficina. Un tipo normal, pero él, bueno, se separó de la mujer y no tenían un acuerdo prematrimonial. O lo tenían, ¿no? Se hicieron juntos. Sí, sí, sí, creo sí. que lo tenían. Sí, lo tenían, pero él le dijo, mira... Tú tienes dos opciones, o ir a la pelea conmigo, o yo te dejo lo que yo considero. Entonces esta plata y era buena. Le dijo, pero ¿cuánta plata es? Le dijo, te dejo 25 mil millones de dólares. Le dijo, pero venga para acá, papito, eso la, es ya, mi ya, hijo. Ya. ¿Dónde le firmo? ¿Dónde firmo? Porque le tocaba la mitad. Pero ella dijo, no. No, yo me voy a poner a pelear por pendejadas. 25 mil millones de dólares le dejó, o sea, más propiedades, más lujos y todo. Pero él empezó a ir en picada por Lauren Sánchez. No es bien presentada. A mí me parece muy distinguida, ¿Hijo? Pero... Pues, ahí, un martes. Es la... Y un miércoles, te digo. Bueno, entonces todo el mundo dice que es tan complicada la situación en Venecia que piensan que van a tener que construir como un casco para que no se dañe la ciudad. ¿Serio? Sí. ¿Qué? Pero muy mal gusto. Oh, excéntrico. Muy nuevos ricos, muy nuevos ricos. Y voy a contar matrimonios anteriores que también fueron muy... Digamos que George y la esposa sí tienen más clase. Sí. George y Amal Clooney se casaron en Venecia en el 2014. Y Salma Hayek y el hijo del billonario, porque él no es billonario, el papá es el billonario, François-Henri Pinault, se casaron en el 2009. Y este es otro matrimonio tremendo. Tienen que, pues, adecuar. En Venecia no hay aeropuerto. Está a una hora de Venecia en barco. El acceso sí está complejo. Entonces tienen que adecuar un terminal solo para aviones privados de este poco de salvajes. Muy, muy de mal gusto. No es de mal gusto, es de mal gusto para usted no tener plata. Eso es no de me mal la gastaría gusto. En eso. O estar invitado, aunque sea. Uy, qué mamera sí. uno que lleva regalo. Imagínate. No, qué camello. Y dice el alcalde Luigi Brugnaro. Vamos a trabajar lo mejor que se pueda para darle gusto a Jeff Bezos. No, muy, muy lambón. Qué comprometido. Porque... Todo por el amor. Porque hay mucha mala información de este matrimonio. ¿Cuántos invitados hay? Primera de paso. Se acaba la música y se perdieron los... Vamos a leer. Orlando 1200 cayó. Cayó como un angelito. Nicolás no se sabe. Menos 3 para Nicolás. Ay, Nico, te arriesgaste. Está bien, hay que arriesgar. La corrección. ¿Se ríe qué? Corrected them, sir. ¿A qué casino, no? Sí, tocaba Olin. ¿Qué dice acá, Troller? 500. Pero usted contésteme esto, porque son cosas muy particulares. ¿Por qué siempre contestan igual? Yo no entendí. Nosotros dos. Es muy raro. Es muy raro y me va a tocar aplicar una sanción. Es muy raro. ¿Pero por qué? Es clarizante. Es muy raro. ¿Cuál muy raro? Estamos aquí enfrente de los dos. Sí. Pero es igual ambos. Sí. Muy bien. Como claves de manos. Pero no sé si estará. Pero además bien. Yo ni siquiera lo miré si en todo el aeropuerto. ¿Buena o no? Menos 1 para Orlando y menos 3 para Nicolás Amper. Hay que arriesgar, hay que jugárselo. Los originales. Sobre todo hoy. Y pues, ¿para qué va a ganar? Le emociona esto. que meterle, Museo. Correcto. Ellos hicieron pública su relación en el año 2019 y se comprometieron con el Tote en el 2023. Estamos en el 2025, no se sabe cuándo se van a casar, pero es este año. Y pues se especuló mucho y los tipos tienen 200 invitados. Ah, cayó. Poquitos, el que ¿no? cayó fue Calvo, qué pena. El que cayó fue él, no yo. Un error mío. Poquitos. Ah, cayeron los dos. Poquitos. Pero me parece poquitos. Cayeron. Lo que pasa es que muy, muy inteligente la jugada que hizo el director. Pero como él dijo, oh, no puede, Amarilla, no favor. Se la entendió. Amarilla. No se la entendió. Muy poquitos. ¿Por qué tan poquitos? La corrección. 200. 200 y muy poquitos, me parece. O sea, no es fácil llegar allá. Correcto. Uy, sí. De que la farán. ¿Usted cree? No. Además, la farándula de Jeff Bezos es medio pelo. Sí, es una farándula como extraña. Por favor. Colombiana. Pongamos musiquita, ¿verdad? ¿Hay colombianos invitados? Faltará. Muy farsándula. ¿No hay colombianos? No puedo. Ajá, The Living Daylights. Esa es buena. ¿Qué otro mundo? Bueno, hablemos de Selena Quintanilla Pérez. ¿Cómo olvidar? Se cumplen 30 años de su muerte, que fue hoy. Hace 30 años. No diga. Está en la lista, no me queda más. La vamos a poner en esta sección. Era una entrevista con Los Angeles Times, publicada hoy, por el aniversario de su muerte, su esposo Chichis Pérez. ¿Perdón? Chichi. Chis. ¿Chi? Chis Pérez. Bueno. Chis o Chichi Pérez. Bueno. Pues habló por primera vez después de la muerte y dijo, cuando todo pasó me sentí muerto por dentro, me tomó la energía llegar a un nivel decente, finalmente logré salirme a la libertad y irme más adelante. No se trata de olvidar, es salir adelante. Le gorreó bastante a Selena, ¿no? Y, pero pues era natural, ¿no? Era un sanganillo, ¿no? De 5 años. Sanganillo. Sanganillo y Quintanilla. Selena Quintanilla casada con un sanganillo, Chichi Pérez. Y ella se murió a los 23 años porque la dueña del el club de fans, ¿no? Sí, la presidenta del club. La jefa del club de fans, Yolanda Saldívar, le metió dos tiros y la mató. Sí. Y bueno, pues. Selena se casó en el 92 y tenía 25 el señor Pérez, 25 cuando se casó. Claro, eran pelados, pelados. 92 y ella la mataron a los 23 años. No me queda más. Muy joven. Hace poquito no pidió Yolanda Saldívar como, o no estaba peleando. Sí, ya le acaban de decir que no. Eso, sí, exactamente, como libertad bajo palabra. Voy a leer en inglés y después en español. Ok, perfecto. Sí. Sí. Saldívar le metieron pues una condena fuerte. Con una cadena perpetua por la muerte de esta niña que se llevó a cabo en Corpus Christi, Texas. ¿Dónde? Corpus Christi, Texas. Y bueno, ella pidió fianza. Sí. Parole. Y le dijeron no parole. No, se pudrió todo. Y ya, se queda ahí guardadita. Guardadita tranquila. Los 20 añitos. ¿Cuánto lleva en la cárcel? 30 años. Uy, ya debe llevar por ahí 30 años claro, de cárcel. Claro, es que ya lleva 30 años de muerta Selena. ¿Y qué edad tendrá la señora Saldívar? Saldívar. Uy, yo creo que por ahí, ¿qué? ¿60 y pucho? ¿70? Busquemos la edad, hombre. Creo que está en ese rango. ¿Era mayor que la chica? Está, sí, está en ese grupo etario. Señorita Saldívar, ¿qué 64. Sí, 64 y ya tiene un documental, ¿no? Está en su mejor momento. Yolanda y Selena se llama y es como un documental en el que ella cuenta su versión de los hechos. De los hechos, claro. Ya tiene cadena perpetua, claro, imposible ya. No, pues, fregada. No, yo creo que tiene cadena perpetua. Sí, pero, sí. No, pero de pronto, a ver, lleva 30, ¿qué tal que aspiren los 50 a un parole? ¿Será? Lo que pasa es que un juez no da un parole fácil, oye. No, pues mire los Menéndez, los en lo que han estado y... No, eso creo que les van a doblar la pena. Sí, sí, por no ponerse les de sapo, sí, sí, exacto. ¿Y oyeron hoy a este genio hablar? Claro, está repartiendo $1,000,000 para que voten en Wisconsin. Normal, sí, para él. Un día más en la oficina para él. Cualquier estratega político nacional, ¿no? El mundo al instante es. Sí. El mundo al instante. A ver, usted. Yo le tengo, sí, reacciones, un poco es un complemento a lo que pasó con Marine Le Pen, ¿no? Las reacciones de quiénes reaccionaron, quiénes fueron los políticos en el mundo que reaccionaron. El primero que reaccionó fue Vladimir Putin. ¿Qué dijo? Dijo, para mí, Marine Le Pen tiene mi apoyo capital. O sea, él se la juega con Le Pen hasta la muerte. Donald J. Trump. Y, pues, digamos que un poco fue a través del portavoz del Kremlin, del portavoz Dmitry Peskov, que dijo, acaban de violar las normas democráticas. Estoy de acuerdo, pues, lo que dice Dmitry Peskov. Dice, las capitales europeas violan cada día más las normas democráticas. En Budapest, Víctor Orbán, que es conocido de ultraderecha, también obviamente se quejó. Claro, dijo, yo también soy Marine Le Pen. ¿Qué dijo Georgia? Jesuit Marina, sí. ¿Qué dijo la Melanie? Aquí va, porque el... Dijo Bukele. El viceprimer ministro italiano, que es Matteo Salvini, digamos un poco en representación a Meloni, dijo, vea, aquí en París condenaron a Marine Le Pen y quieren excluirla de la vida política. Una película desastrosa. Esto es una declaración de guerra de Bruselas. Más o menos por todo el asunto de la Unión Europea, ¿no? Von der Leyen, Macron, todas esas... Esas coyunturas políticas que están pasando ahorita, los gobiernos de ultraderecha los están usando como excusa para decir que están viviendo una persecución. ¿Qué dijo Bukele? Claro, dijo Bukele. No voy a inventarse nada, brother, de verdad. Lo diremos en otra nota, cuando haya un desarrollo. Cuando lo diga. Cuando lo diga, estaremos diciéndolo. Michelle, ¿qué tienes? El mundo al instante y Donald Trump dice que no bromea con la idea de buscar un tercer mandato. Él reflexionó mucho sobre la idea de ese tercer mandato y en la entrevista a Meet the Press fue la primera vez que indicó que lo estaba considerando seriamente. Él dijo, mucha gente quería ocupar un tercer mandato, pero él se describió a sí mismo como la persona ideal para hacerlo. Mucha gente quiere que lo haga, dijo el presidente. Y pues se sabe que cualquier intento de aspirar a un tercer mandato iría en contra de la 22 enmienda, que empieza que ninguna persona podrá ser elegida para el cargo del presidente más de dos veces, lo cual él ya ha hecho, pero él dice que se puede y que hay maneras de hacerlo. Así que hoy abiertamente dijo que lo está considerando. Sí, pero dijo que, pues para complementarte tu nota, dijo que en ese momento él no tenía afán porque faltaba mucho tiempo. Cuando estuviera en ese momento iba a comenzar a pensar. Pero se me ocurre hacer un pequeño repaso a propósito de General Motors y esta nota, porque es que la primera persona que se bajó del poder en Estados Unidos fue George Washington, que lo reeligieron y le dijeron reelíjase otra vez y dijo, no, yo me bajo. Haré paso número uno o número dos. Me prestaré el respeto, por favor. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues si tengo esa nota, yo la tenía, pero yo respeto a mis compañeros cuando tienen la nota. Y dice así. Eh, El presidente George Washington voluntariamente se bajó después de dos términos, creando una tradición no oficial para futuras cosas presidenciales. Pero aquí viene un tema mío muy importante, y es que hay un solo presidente de los Estados Unidos que fue elegido más de dos veces. Es Franklin Delano Roosevelt. El ¿quién? Presidente Franklin Delano Roosevelt. El presidente que rompió la tradición así nomás. El país se recuperaba de la Gran Depresión y estaba en el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántas veces lo eligieron y cuál fue el último año en que fue reelegido? Franklin Delano Roosevelt. ¿Cuántas veces? ¿Y cuál fue el año de la última reelección? Entonces vamos aquí con Nicolás tres veces, 1942, Orlando tres veces, 1951. Él murió antes. Bueno. Él murió antes. ¿De esto? ¿Qué pasa? No, ¿listo? Se murió, pobrecito. Poco alzado, me parece. Al Croner cuatro veces y elegido en el 44 y Michel tres veces elegido en el 41. No tengo más remedio que quitarle un punto a Orlando porque puso tres veces y un año muy tarde. Él murió en plena Segunda Guerra Mundial. Por su enfermedad. Polio. Tenía polio, sí. Polio. Lo nombraron cuatro veces. Correcto. Su última elección fue en 1944. Pero se acordó tarde de lucirse. No, pero bien. Más dos para Carl, menos uno para Orlando. Me emociona el menos uno. Tan raro. Pues claro. Estoy muy contento. ¿Cómo queda el repaso? Con los de la vez pasada que no los nombramos. Sí, con todos. Ah, claro, sí, el resumen. Ya se los leo el resumen, menos tres Nicolás, sí. Menos uno Orlando. Ustedes no hicieron nada. No. Y esta vez es menos uno Orlando. Dos Carl. Más dos Carl. Carl queda menos 46, yo tengo menos 34, Orly menos 28, Nico menos 20. Oiga, Nico, pero usted cómo se va a dejar ganar hoy. ¿Cuánto menos 20, menos Nico? 20. ¿Y cuánto, Orlando? Menos 28. Menos 28. Ah, está difícil. Yo por eso me jugué ahí unos ahorritos a ver qué pasaba. Todavía puede. En amarilla. En juguetón. El del menos. No ha hecho nada. Se ha ganado de arepa de verdad. Y tan juguetón. No digo nada. Yo callado. Yo llego a decir eso y a mí la justicia me trata de otra forma. Como a Jean-Marie Le Pen. Exacto. Sí. Bueno, hablemos. Jesuit Orlando. General Motors. Uy, no. Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo con 7 puestos, nuevo diseño, más tecnología y seguridad. Chevrolet. Vamos con música, con Selena Gómez. No me queda más. Hombre. Hace 30 años murió esta chica a los 23 años, asesinada a tiros en Corpus Christi, Texas. Belleza lejana. Sí. ¿Quién? La belleza es subjetiva. Nadie es feo. Pero para mí la belleza de esta mujer reposó desde su juventud. Para usted. Pero la madurez la remató. Jennifer Aniston. Ay. Uy, firmo. Me parece. Firmo con usted. ¿Dónde firmo? A mí no me parece feo. Pero no creo que desde la juventud. La belleza reposó desde su niñez. No. Es una de las frases más grandes de García Márquez. Pero firmo ahí. Bueno, Jennifer tampoco Aniston me parece. Acaba de sacar. Sacaron una nota en Inglaterra porque lo promueve allá, que es un régimen de ejercicio para celebridades, pues ya con años, ¿no? La estrella de Friends, que tiene 56 años, sigue un programa llamado Volve. Volve. Volve. Bueno. ¿Cómo? Volve. que es un workout, trabajo de ejercicio de bajo impacto, uh-huh, usando bandas en vez de pesas. Ok. La semana pasada un estudio en UK, United Kingdom, Great Britain, concluyó que Volve era más efectivo para mejorar la fuerza muscular y reducir la grasa del cuerpo que el ejercicio de rutinas y el NHS, National Health Service de Inglaterra. Mm. Dice que es mucho mejor, especialmente para mujeres como Jennifer, que ya están en una etapa muy, muy, muy compacta. ¿Crepuscular? No, compacta. Ah. En su momento más álgido de la menopausia. Ah, 56 años. Crepuscular. Pues también esperen que no envejezca. Yo no he dicho nada, digo que desde niña la belleza reposó en ella. A mí me parece todavía guapa. Sí. Y ella tiene un buen pelo, porque hay una película que creo que se llama Working Girl o algo así, que trabaja en un supermercado, que sí, se recoge el pelo, una cola, y uno dice, esta es otra cara. A mí me parece... No se ve tan bonita. Cuando era novia de Brad Pitt también, por ejemplo, me parecía que fue un buen momento. Sí. Guapa, ¿no? A mí la verdad es que... ¿Fue novia o fue esposa? Novia y esposa. No me produce nada, la verdad. O sea, yo... Ni antes, ni ahora, ni... Nunca. Yo prefiero... Me ha parecido como... Prefiero sin de... gracia, como que no le hallo la gracia. Esa onda prefiero Amparo Grisales. Perdóneme, estamos hablando de picor puro. O sea, ahí sí se erizan ustedes. No, ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué hacemos? ¿A dónde cogemos? Ya. Lo que le ha ido mal es en el amor a la pobre. ¿A quién? A Jennifer Aniston. Pues yo no sé, después de Brad Pitt, ¿con quién estuvo? Mire lo que con Pedro Pascal. Como, ha estado como engarrotada ahí, ¿no? Últimamente con Pedro Pascal y Obama. Rapidógrafo. Bien, ojo. Para esto las planchas. Es para hacer planchas. Sí. Mira, un rapidógrafo. ¿Yo qué hago? Ah, sí, pero eso está bien, eso está muy bueno. Un rapidógrafo, eso tiene su ciencia. Y es que cada rapidógrafo tiene su ancho de la Claro, de la mina. Bien diseñado. Increíble, ¿no? Ya me tienen en rapidógrafo. Bien. Mañana me tendrán pintando con un leño. Con una pluma. ¿Con quién estuvo mucho tiempo? Con Vince Vaughn. John Mayer. Barack Obama. No. Y Pedro Pascal. Pero con Pedro Pascal... ¿Qué van a hacer? No, si pues pueden... amigos, se cuentan sus cosas. Amigos muy amigos. Óyeme, claro. Cuando estrenan The Last of Us, ya HBO, la second season. ¿Dónde? Ayer me vi White Lotus, buena. Ah, ¿la de Tailandia? ¿Cuál te viste? La de Tailandia, esa no es Tailandia, eso es una publicidad Tailandia falsa, pero está buena, está ahí, sí, creo que falta un capítulo, son 8, ¿no? Dice que el 23 de abril. Todavía falta. Manito, de aquí al 23 de abril. Bueno, pero hay que tener paciencia. No se paciencia. Acabó marzo, imagínese hasta el 23 de abril. Otro mes y medio. Hay que tener paciencia también un poquito. Esto no es tanto tiempo, ese mes sí se pasa volando. ¿Abril? Pues. Semana Santa. No ha ni llegado. Como un tiro se pasa eso. Bueno, listo, brother. Entonces, ¿qué? ¿En qué estamos? Estamos en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Michelle. Ah, usted tiene nota. Yo tengo. Claro, buenísimo. ¿Se acuerdan de Virginia? ¿Qué pasa? Giuffre. ¿Es de belleza lejana? No. No, pero pues también... ya es muy lejana porque, pues, a pesar de que solo tiene 41 años, Jaime. Ella salió a la luz pública. No, pero es que salió a la luz pública a raíz de los escándalos con Jeffrey Epstein. Tenía 17 años cuando formaba parte de esa red de, digamos, de, claro, de prostitución, que decirlo como es. Y pues estuvo envuelta en un escándalo que afectó mucho a la familia real británica. Tanto que la reina Isabel tuvo que pagarle 12 millones de dólares por fuera. No quedó oficialmente registrado, pero sí. Pues fue la única que tenía la plata para pagarle eso, ¿no? Porque el resto, pues no iba a pagar un solo peso. Entonces, hasta ahí. Complicado toda la situación porque pues se murió Jeffrey Epstein, sí. O lo mataron o lo que sea, y el caso es que pues eso como que quedó, todavía está, ¿no? Como en el limbo. No han salido los verdaderos implicados ni nada. Muchas cosas no han... Bueno, pues resulta que esta niña se despidió de toda la gente que la había apoyado durante todos estos años y dijo gracias por todo, he tenido una vida muy feliz a pesar de eso, pero me quedan 4 días de vida. ¿Cómo? La cogió un bus de colegio que iba a 110 kilómetros y le despedazó el hígado. Le dan 4 días y de vida y ya pues decidió despedirse de todos y se reencontrará en el cielo con Jeffrey Epstein seguramente. Oye, pero no le pueden hacer un trasplante. No pueden, creo que quedó muy mal. Quedó desahuciada. Ya le dijeron 4 días de vida máximo. ¿Y hace cuánto le dijeron eso? Ayer fue. ¿El bus? ¿Hígado? El bus, ella iba en un carro. Iba en un carro y el bus embistió el carro y lo despedazó. Terrible. Bueno. Encuentra tu TAC Aval en cualquiera de las aplicaciones de los bancos Aval y dale, empieza a recibir plata rápido sin compartir tus datos personales y lo mejor de todo, gratis. Lo más breve es usar tu TAC Aval. Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Vámonos con un cover de Rosario, de Chico Navarro. Hombre. Navarro. Argentino. Sí, claro. Del 2008. Algo contigo, hombre. No hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga. Ya no puedo acercarme ya a tu boca sin desearla de una manera loca. En los originales llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo. Do al instante. Vamos a hablar del mundo al instante, ¿no? Hablemos de Donald Trump. El señor Putin hizo hoy uno de los ataques más feroces a Ucrania para desbarajustarla completamente, mientras Trump está diciendo que Putin quiere la paz. ¿Cómo? Putin quiere la paz. Por otro lado, Putin dando leña. Sí, exacto. Sí. Es que ahí no se entiende. ¿Qué? Dando plomo. La paz Netanyahu. A todo costo. Estilo. Bueno, el secretario de Estado Marco Rubio anunció hoy la deportación de 17 miembros del grupo de gángsters criminales El Tren de Aragua, aunque no está bajo el Alien Enemies Act, que es una ley que hay para sacar gente. El presidente Donald Trump declaró a los grupos terroristas de Venezuela e invocó la primera vez al Alien Enemies Act para la deportación de 200 y pico, pero esta vez no. Y creo que ya los recibieron con honores en El Salvador. ¿Ah, en serio? Buki. ¿El Buki? El Buki los recibió, bueno. ¿Ustedes qué opinan de Bukele? A mí me parece eso horrible, esas cárceles, ¿no? Es que es absolutamente en contra de los derechos humanos. Pero ¿y de dónde sacó la plata? Son unas cárceles, unas megacárceles. 40 mil presos. Sí. Es absurdo, ¿no? Y todos pegados, ¿no? Además, hacinados. Deshumaniza. Pero la idea es deshumanizarlo, ¿no? Sí. Claro, por eso. Claro. Les quita todo, les quita el pelo, la identidad, todos ya pierden su individualidad. Los ponen pañales esos de bebé, ¿no? Sí, no, es una cosa. Viven en hacinamiento. Hombre. Y no pueden salir sino hacer ejercicio media hora. No, es terrible. Media hora. Y en Ecuador ya están construyendo. En Ecuador también andan en cárceles para seguir el mismo modelo. En Colombia no. No, acá no. No, aquí. Las cárceles son otra cosa. No, pero no son muy cómodas tampoco. Oh, hay pues, hacinamiento. Hacinamiento es algunas, como el 500%. Algunos patios que tienen ciertos privilegios. Ah, claro, bueno. ¿Televisión satelital? No, ojalá fuera solo eso. Allá sí juegan billar, Jaime, por si acaso. Sí. Tienen langostas, o sea, rumbas. Exacto. Rumbas. ¿Pero todavía o eso ya se acabó? No, eso todavía hay mucho de eso, claro. Televisores de plasma de 75. Sí, eso cada rato sacan. Depende del patio en que se cuando lo sacan, se llevan esas cosas, incluso para sus casas. Sí, mucho tiempo los presos de la parapolítica estaban investigados por eso también. Adicional, o sea, las fiestas privadas que tenían. Las fiestas privadas, la comida, el trago. ¿Sí? En general aquí sí están en muy mal estado. Pues hubo unos contratistas que estaban muy bravos alguna vez que les quitaron el PlayStation. Sí, no. Me acuerdo. Que pusieron la queja, que cómo así que porque nos van a quitar de la contratación. Sí, claro, que cómo era posible que les fueran a quitar el PlayStation, que no, ellos que iban a hacer la cárcel, que cómo es el hijo de Pablo Escobar que construyó su propia cárcel. Bueno, ese es el caso ejemplar, sí. Pues, o sea, ese sí es contra toda la lógica. Se iban a llevar a Leder, ¿no? Nunca comentamos eso, ¿no? Llegó Carlos Leder, se lo iban a llevar a la cárcel. Ah, sí. Parece que ahora ya lo soltaron. Es que lo que pasa es que, de acuerdo a lo que vi, como que los delitos, por lo que le tenían acusado, que era tenencia y fabricación de armas, había prescrito, de acuerdo a la ley colombiana. Entonces, mientras veían y verificaban que hubiera prescrito realmente el delito, por eso lo tenían ahí, lo tuvieron retenido mientras tanto, pero al darse cuenta de eso ya la orden fue para todos las entradas y salidas del país, ya que no quedara esa orden de Carlos Leder para hacer la edad de Leder, todo, ¿no? No, y sobre todo porque ya había prescrito el delito, pues. Y él investigó eso Leder antes Show, de volver a Colombia, claro. De hecho. Él se aseguró de que ya... Claro, que pudiera volver. Para poder volver a ver a familiares que que su hija ha peleado mucho por su libertad y demás. Hablemos del mundo al instante. El mundo al instante, yo tengo a Joana Sanz, la esposa de Dani Alves, que anunció que está embarazada. Ay, sí, qué lindo. Sí, compartió un video y un mensaje en el que explica el largo y duro proceso hasta conseguir quedar embarazada. Recordemos que esto pues pasa... ¿No tenían hijos? No tenían hijos, ¿no, Nico? No. Había tratado de quedar embarazada y no había podido. Ella tiene 32, Dani tiene 41, y pues todo esto después de que se anunciara en estos días que pues él había sido absuelto de los cargos de abuso sexual. Entonces ya dice que ha sido un proceso bastante duro, sobre todo el quedar embarazada y sobre todo en medio pues de los problemas y los 14 meses que le quitaron a Dani Alves. Pero eso fue entonces producto oye, ¿cuántos de meses conyugal? Seguramente, meses, claro. ¿Cuántos meses estuvo preso Dani? 14. Y era 4 años y medio, ¿no? Sí. Sí. Pero es que la justicia lo absolvió. Sí, oficialmente, sí. Por eso, ¿y tú por qué me haces cara si es que yo no soy el juez? No. Exacto, como si usted hubiera sido pues el que decidió. No, para nada, pero bueno, ella... Combo de viejas en Barcelona que son complicadísimas, magistradas. Sí, pues la justicia le va a... Un poco de mujeres, porque ahí te dicen que yo soy un, ¿qué es? Misógino, quién sabe qué. Bueno. Tema del día, Nicole. Ah, no, perdón. ¿Hablamos, Michelle? Llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo con 7 puestos, nuevo diseño, más tecnología y seguridad. Chevrolet. Uy, pero eso al final, esa voz así toda sensual, oye. Cristina Aguilera y Redman, y el tema se llama Dirty. Ah, dirty. Filthy. Nasty. Nasty. Yeah. Too dirty to clean my act up. Yeah. If you ain't dirty, you ain't here to party. Smooth, gentlemen, aguaceros insostenibles. Finalmente terminó ayer el Festival Stereo Picnic en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. ¿Cuál fue el número de asistentes al festival? No me pregunten que estoy sumando los tres días. Todo. El 35 mil, un solo día fueron 35 mil. Muy mal. Carl, 450 mil, muy mal. Orlando, 580 mil. Gracias, oh. Orlando, gracias. Orlando, ¿tú dónde crees que estás? ¿Dónde estás? ¿En el Central Park de Nueva York? Aterriza en donde estamos. Parque Simón Bolívar, Bogotá. Simón Bolívar Park. Y Nicolás Samper, este arepazo tenía dos respuestas. No. No se sabe. Ah. 150 mil aprox. La respuesta correcta era no se sabe. Bah. Porque es aprox. Claro, aprox. No se sabe. Hoy dijeron. El señor ese Balaguera. Sí. Claro, hombre, Jorge Luis. Jorge Luis dijo que eran 152 aproximadamente. Mire. La respuesta correcta es el tiempo de hoy. Uh-huh. ¿Esto es el de hoy? Sí, ese es el de hoy. No, entonces el de ayer. El de ayer dijo que aproximadamente 150 mil personas. Número más exacto es 152, pero es igual de mal número. Bueno. Respuesta correcta, no se sabe. Bah. Menos uno para Michelle, menos uno para Orlando Rivera y más dos para Nicolás Sampe. Bueno, en los originales. No se sabe, Nico, usted pone no se sabe cuando no sabe. La pero vea que casi siempre me va bien con esa fórmula. Sí, ¿tú crees? He perdido como... Pero deberían saber, ¿no? O es que por lo que hay mucho colado. Si uno dice cuántas boletas se vendieron, pues... Sí, tendrían que saber, tendría que haber alguna manera de saber eso. Sí, hay un control. Yo no he visto que en un partido de fútbol aquí sea el... Oh, sí, exactamente sí. Ah, ok. Tenemos 35.067 espectadores. Por lo menos las boletas que se vendieron, si no fueron es otra cosa. Siempre dan el reporte de taquilla para al segundo tiempo. No, aquí en fútbol sí es exacto el reporte. Pero esto, el Stereo Picnic, ¿usted imagina la mano de manillas gratis? Sí. Bueno, listo. Mucha prensa que llama. ¿Cómo queda, ¿no? El repaso, Michelle? Carl tiene menos 46, yo tengo menos 35, Orly queda en menos 29, Nico queda en menos 18. Nico, ¿su opinión? Hombre, un día más. ¿Menos 18? Sí. ¿Y Orlando? Menos 29. ¿Y Carl igual y tú igual? Menos 46, yo tengo menos 35. Bueno, muchas gracias. Vamos con música, si les parece. Esto que quiero poner ahora es de Roberto Carlos y Tom Jobim en vivo, Ligia. Él comienza con la grabación original que él hizo mucho tiempo atrás. Y después sale en una pantalla Jobim muerto y cantan esto que es sencillamente divino. Gracias, Oliva, por esa receta magistral que me tienes al borde de la angustia, ¿no? Muchas gracias. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema. Não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu te telefonei, desliguei, foi engano. Seu nome eu não sei, e esqueci no piano as bobagens de amor. Uma das grandes emoções que eu vivi na minha vida foi esse dia aí. Quando o Tom cantou comigo no meu especial de fim de ano. Eu nunca quis tê-la ao meu lado num fim de semana, um chope gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome eu rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você, Ligia. Um pollo e com uma verdura. Y caracoles, uh-huh. Caracoles de tierra. Eso es lo que tiene la paella, lo más. Y arroz. Y el pollo. Solamente. Es que el pollo rosado o gris. El pollo bien cocinadito. Bien grisecito, cocinado, grisecito. Por favor. No, pero la magia es conejo, pollo. No sé, la verdura es particularmente un nombre español, pero es como una especie como de habichuelita. Sí, ¿un guisante o qué? No, más delgadito todo. Habichuelina, sí. Y no se le olvide. Y caracoles. Ok. Pero caracoles no de esos de lata que venden aquí a 74 mil. Que son magníficos. No. Entre otras cosas. Escargot son frescos en los restaurantes franceses. Sí, tiene que ser. Es que todo esto tiene que ver con un video de un restaurante en Bogotá que se hizo viral en España. Porque dijeron, pues hombre, usted sabe que las recetas, por ejemplo, en España son muy, muy, muy puntillosos. Claro, son muy puntillosos con las recetas. Pero en España apareció, y a partir pues de TikTok y de todas esas cosas, encontraron un video de un restaurante aquí en Bogotá. Tengo que ir, voy a hacer la prueba. ¿Cómo se llama? Eso salió en el periódico y corté la página porque dije, esto no es paella valenciana. Es muy bueno, entonces claro. Esto no es paella valenciana, ¿por qué claro dicen eso? Entonces el restaurante se llama El Quijote. Sí, no lo conozco. Pero quiero ir. Ya de esto me ha... Todo lo que es vainas raras. Me gusta. Sí. Eso me parece bueno. Y en el video que publicaron pues en TikTok, dicen que el plato estrella del lugar es la paella de la valenciana, uh-huh, que es un producto pues inigualable, dicen. De Valencia, ¿no? Claro, por supuesto. Valencia no es de Iván René Valenciano, no, por supuesto. ¿Cuántos pueblos? Esa sí era mucho mejor, mucho uy, más esa carnita. Esa era con sí, chicharrón, tanque. No salchicha ranchera. Claro. Entonces, menos mal butifarra. Menos mal estoy aquí porque si no... No, es que necesitaba su colaboración para la receta. Sí, sí. Entonces dicen, puntual. Mire, este es el sabor de la tradición española. Y entonces, pero han llegado 11.000 comentarios en total de españoles que están viendo el video, porque la paella a la valenciana del restaurante El Quijote tiene camarones. No, ya no es. No, ya almejas. No, es una guachada. Calamar. No, eso no es. Pulpo. Cerdo. Guisantes. Un festín de sabores, eso dicen ellos. Dicen, eso es un arroz atollado. Entonces están diciendo que en los comentarios atollado, que por qué no le echan aloe vera. Están diciendo también que no, pues, papá, buena idea. Pueden echar de todo, lentejas también. Exacto, que de vainas le echaron arroz. Bueno, todos los comentarios son más o menos carnes, en ese lugar. ¿Ah? Hay una de carnes allá que sí es pesada. Pero eso es de varias carnes y es la otra es a la marinera. Claro. Pero le meten cerdo, no entiendo cómo cruza usted los dos sabores. Bueno, pero fíjese, Valencia, Venezuela, puede ser. Una paella de Valencia, Venezuela. Las almejas. Muy buena también. Los mejillones, el nivel de frescura no, del producto. Frescor absoluto. Tiene en latas. Pero frescor absoluto. No, eso sí es. No, y el nombre es la paella la valenciana. Es que El Quijote ya. ¿Lo levantaron? Claro. En España, no le digo, 11.000 comentarios. Le han puesto una publicación que es de aquí, de Bogotá, del restaurante El Quijote. Se volvió viral en España esa publicación. Porque decían, esto no es la paella. Hay que poner la sucursal allá inmediatamente. Yo voy a ir al restaurante El Quijote. Prometo a ir. Hay una sola cosa que no me mata de la paella española. Le ponen mucho ajo. Eso no debería llevar tanto ajo. Pues aquí lo que menos importa es el ajo. Si no, aquí fíjese que ajo no hay. Pero es que lo que la hace ser una paella la valenciana. Vienes con caracoles. Es caracoles. Sí. Tierra, que el caracol de mar es una delicia, ¿no? Sí, sí, es delicioso. Un molusco. Es delicioso. Durito, rico. Sí. Almejas. El caracol las pala. Las almejas son de lata. Calamar. El calamar es congelado. Cerdo. El cerdo sí es de acá. Sí, ese es de aquí, enlatado. Pero es de acá. El arroz en España de la paella es el arroz bomba. Es una tradición. Aquí es bomba ese arroz, le cuento. No es el que están vendiendo ahí. El amigo de. ¿Quién? Ah, no sé. Pero el restaurante El Quijote para mí ya está en mi corazón. No, el señor. Creo que va a ser mi nuevo lugar. Ese señor que tú estás todo el día con él, Rausch. Ah, no. Arroz, no, Rausch no. No, no, pero no está metido por ahí. Ah, no sé. Tiene Diana. Gourmet, Diana Super Gourmet. Ah, de los arroces, dices tú. Sí. No, pero Michelle no es de la. Pero deje que se defienda sola. No, es que. No, detalles si usted. No, es que no, pero yo. Son muchos chefs, pero ese no. Es que son muchos chefs. Es que Jorge no. Es que él está en papel. Está en papel. ¿Cómo? Él está en papel. Eso, claro, él hace un papel en claro, su programa. Un personaje. Después de MasterChef, él está en personaje. Sí, exacto. Oye, me enteré un chisme buenísimo, chico. Oh, bueno, pues ese es mi pasando el charco. Ir a comer paella a la valenciana al restaurante El Quijote. ¿Puedo saber cuánto vale una paella para dos? Me imagino, porque deben tener en porción individual que tampoco se estila en España. Porque me parece. Como dos personas. Muy práctico, me parece. Una porción individual de paella me parece perfecto. El Quijote, esa belleza de paella. Es muy bueno la individual porque se puede meter al microondas, por ejemplo. Claro, magnífico. Y ahí sale más. Fresco aún, sobre todo los camarones, para nada chicludos. Bueno, ese es mi pasando el charco. ¿Ustedes qué tienen? Una mujer colombiana que pasó el charco y llegó hasta Bogotá, pero viene de Brasil. Resulta que robó una reliquia religiosa de $2 millones en Brasil. Una colombiana de nombre Viviana Pineda, señalada como una de las principales responsables de una valiosa reliquia religiosa en Brasil, que era pues un rosario que perteneció al Papa Pío VII y que está evaluada. 12, mi amor, 12. No. 7, yo vi 12. ¿Dónde dice 12? No, pero pues a ver. ¿Qué? Ahorita en televisión el 12. ¿Ah, sí? Árabe. A ver qué pío será. Pío 12. Pío 12, sí. ¿Pío 12? Claro. Ay, perdón, Pío 12. Es que si lo que pasa es que tienes que ponerte gafas. Porque no, pero es que. Con la B. Sí, sí, sí, desde aquí lo veía, sí. Ahora sí lo veo. Sí. Eso. Y está evaluada en más de $2 millones. Pues bueno, a pesar de la detención. Pío 7 no costaría tanto. Pío 12 fue. No, sí, Pío 12. A todos los nazis en Europa. Claro. Pues bueno, en este momento. Maloso, malosito. No, o sea, la capturaron a ella, pero el paradero de la joya sigue siendo un misterio. En este momento, pues, hablan de la pérdida de este rosario que está hecho en oro, madera y lino. Y la pieza, pues, era custodiada por el Museo de Arte de Sacro Pilar en Minas, eso en Brasil, donde fue robada en medio de un asalto cuidadosamente planeada por una organización de origen colombiana. Ah, bueno, ahí estamos pintados. Sale en todas partes. Siempre estamos. Que la nota era colombiana porque era parecía un policía colombiano. ¿Ah, sí? Sí. No, claro, porque ella la cogieron presa en Bogotá, pero viene desde Brasil. No la dañé, sino que vi que era Pío XII porque. Sí. Porque es que ese Pío XII fue un papa muy controvertido porque ese fue un protector de los nazis. Claro. Tiene un pasado fulminante. Muy oscuro. Pasado, sí. Pues el rosario fue vendido en el mercado negro por $400,000, que dice pues que es muy una cifra muy inferior a su valor real. ¿Un rosario no es una cosa de madera sencillita? Pues este tiene oro. ¿Tiene oro? Sí, oro y madera. ¿Qué $2 millones? No, pues dice que fue vendido muy por debajo del precio. Esta belleza. Uy, ojo. Calma. Y tú ahí con. Mira este guay, perdón. Pues la pieza sigue desaparecida hasta ahora. Y la mujer, pues sí. Ay, brother. Sí fue puesta en manos de las autoridades. No. No, es que me ha pasado una vaina. Es que lleva mucho tiempo al nivel del mar. Entonces yo llegué del nivel del mar y de ahí estuve un día en Bogotá y después me fui, no al nivel del mar, pero Pereira es 1600 metros, una vaina así, por ahí. Como, sí, mil, yo creo que un poquito menos. Y después menos. Me aplasté aquí y ya me recuperé. Y después me tuve que ir a lo allá, allá a nivel del mar. Y después me bajé y el fin de semana Emilio cumplía años, 35 años. Y me bajé a Napoima y otra vez al nivel del, pues no nivel del mar, pero está a 700 metros. Claro. Y hoy cogí, y esta mañana me levanté y yo con pensé Sorochi. Que me iba a morir. Sí, es sí, que claro. El cambio es terrible. Es que la altura es... No, y la presión atmosférica que hay con esta... Con lluvia. El clima. Le tengo adelanto noticioso. Le digo, dele. De los precios, de gracias Sarita. Un minutico. Entonces, los precios. Y termino lo mío. Sí. Y entonces Oliva, que fue la del pollo hoy, saludos. Le digo, no, yo estoy con una cosa de la altura. Me dije, no, es que este frío le mata a uno las venas. Le dije, mira, el frío no tiene que ver nada con la altura. La cosa es independiente. Claro, el frío es otra cosa. Pero bueno, pues. Oiga, pero nevó, ¿no? Nevó en Sumapaz, en el páramo Sumapaz. ¿Ah, sí? Nevó. ¿Cuándo? No sabía. Fin de semana. Está nevándose en el Banco de la República con la decisión de no bajar las tasas. Sí, casas. Bueno y mucha sí, gente congelada. Brava, ¿no? Uy. Sí. Pero es que es un tema de inflación, es que no es fácil. Es difícil. Y que en Estados Unidos iban a bajar las tasas hasta que apareció Donnie. Mm. Ya no hay forma, la inflación está alta. Claro, está complicada. Para ciertas cosas. ¿Me cuenta cuánto vale la paella? Por ejemplo, para esto no hay inflación. Mire. A ver. En el restaurante El Quijote. ¿Dónde queda el restaurante El Quijote? Ya le doy la dirección porque primero los precios. No, no, solamente quiero ese plato, no quiero que me lea toda la carta. Ah, ¿cuánto vale la paella valenciana? Versión Don Quijote. ¿Para cuántas sí, personas? ¿Para cuántas personas alcanza? Una persona. Para una persona. Ah, sí, es que individual. Ya ahí empieza usted mal, porque cuando es para una persona. Queda es en que San Francisco, Cundinamarca, me está diciendo aquí Sarita. Está bueno. Ah, pero no queda en Bogotá. Pero saliendo aquí a billeta. Una hora. O sea, no, ¿y usted que va mucho por allá? Es a una hora. A ti te queda en el camino a billeta. Es buenísimo, eso es bajar ahí San Francisco. O sea, que son mariscos del río. Que ¿cuánto vale una porción? La paella valenciana, estamos hablando de la valenciana, porque le tengo mar y tierra con langosta. Sí, la que usted acaba de leer es mar y tierra. Dele. Pero está mal nombrada. La paella valenciana, porción, digamos, para una persona, 48,000 pesos. Bien, eso es lo que vale. Dice que está. Para una persona. Quiero aclarar. Magnífico. Eso significa que es recalentada, porque eso para una no. La hacen especial para dos y se gastan una hora. Y la porcionan. Le tengo para dos. ¿Cuánto? Vale. 90,000 pesos, módico precio. Sí. Pero le tengo para 460. Le tengo para 376. Las urgencias del Hospital de San Francisco. Que es muy bueno, lo han modernizado en los últimos tiempos. Y por tres vale 176,000. Sí, amarilla. Bueno. Pero la vegetariana, si usted, digamos, no le gusta la paella valenciana, por uno, porque eso no venden... gran, digamos, muchas porciones. Puede ser mixta, mitad vegetariana y mitad de cerdo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto? 34,000 pesos. ¿Le quiere decir que trae la vegetariana? ¿Apio? No, pues digamos, trae, sí, zanahoria, alberja. Trae, puede usted ponerle extra cubio. ¿Roja para Nicolás? Sí, sí, sí. No, extra, ni... ¿Por qué? No, eso no. ¿Por qué? Oye, Carlos Leder se dio duro, ¿no? No, pero es que la corrección. 30 y pico de años. Bueno, es un personaje que se llama Luke Kelly, de 54 años, de Dublín. El tipo tenía un trabajo muy chévere. Era en DHL, repartidor con su camioneta, iba repartiendo sus paquetes de DHL. Hasta que lo cogieron el fin de la semana pasado con varios paquetes de DHL, pero con marihuana. Él era dealer en Dublín y aprovechaba para tener su van y empaquetaba en paquetes de DHL y los entregaba en los diferentes apartamentos. Claro. Bueno, las diferentes casas. Cuando lo agarraron, tenía 1,400,000 millones de euros en drogas. 1,400,000 euros. Un millón cuatrocientos mil euros. Ojo, brother. ¿Qué dije yo? 1.400.000 millones de euros. No. Digo, lo acaba de decir. No. La grabación y Roja Directa sin duda. No, está bien. No sé, te tuvo un furcio horrible. Qué generosidad, qué generosa es la justicia para unos. A ver, oigamos si dijo 1.000.000. Qué generosa es la justicia para unos. 1.400.000 millones sería. No. ¿Qué generosa es la justicia? 1.4 millones. Tengo mis dudas. No, oigámoslo. Pues, lo oímos. Extra Cubio y a mí. ¿Qué pasa con el Cubio? No, se le pone rojas porque digo, no, joda, Jaime. Yo no dije eso. Ah, bueno, vamos a ver. 30.5 kilogramos de cannabis y 11 kilogramos de cocaína. Por eso es que lo que vale es la cocaína. El cannabis lo regalan ya con el periódico en California. ¿De acuerdo o no? Estamos de acuerdo. Sí, es verdad. Bueno, entonces, ¿qué? 700.000 vistas tiene el video de la paella. ¿La paella? 700.000. Debe ser una obra de arte. ¿Qué hubo? ¿Pudo o no? Magnífico, magnífico. Mientras tanto, vamos con música, si les parece. ¿Qué tal, por ejemplo, ir a Beyoncé Work It Out? ¿Cómo? Se enteré. Siempre hablaba costeño. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasa aquí? Cuando se pone bravo, sí. Habla costeño. Sí, es verdad. Es se verdad. Le sale el costeño. Le sale una piedra, pero ¿qué? A ver, vamos primero a resolver lo primero. Troller dijo que al tipo le han cogido 1.400 millones de euros. Entre una camioneta, eso no cabe. O sea, comencemos. No, pero no la plata, sino la droga. El equivalente a la droga. 31 gramos de cocaína, 1.400 millones de euros. Pero bueno, es que todo se descompuso. Pero lo que más descompuso fue que Nicolás me dice a mí, pero Jaime, un error de estos, ¿por qué no lo someten? A mí me parece que es lo más. Cuando justo. Es que yo no dije eso. Y Nicolás y la bella sanandresana Michelle se quedaron mirando al aire como unos bobos porque no oyen el programa. ¿Cómo así? No dijo eso y nadie. Le dije a Orlando, no sabían nada. Sí. No, yo dije, ahí están los audios. Y él, tengo dijo, mis dudas. Él dijo que le cogieron 31 cosas de cocaína de kilos a $100,000 da. Nada. 3 millones, pero 1.400 millones de dólares es mucho. Más otro poco de la marihuana ya la regalan en California. O sea, a tomarse un café y le tienen su varillo ahí listo. ¿Cómo se llaman los de Bob Marley? Que son así. Un cono. ¿Pero cómo se llaman en inglés los? Joints. Joint. No, puff. ¿Cómo se llaman unos que son así un? No sé. Sí, tiene un nombre particular que tiene forma de cono. Bueno, aquí está la frase, y yo por eso le dije en otro, si es así, busquemos la grabación. ¿A qué dice la frase? Lo agarraron, tenía 1.400.000 millones de euros en drogas. Sí. Roja para Trole. La justicia cojea, pero llega. Bueno, pero aquí se ha presentado un subdebate. Una vaina en el camerino, destruyeron. Se rompió el camerino. Si acá la gente no puede morir sola. Y a Michelle le dio rabia que él al decir que por qué me ponen a mí. Y cuestionó a Michelle y Michelle dijo, no me metas en tus jodas. Así. Es una cosa así, pero bien costeño. Sí, ¿no? Yo no como Opita, ¿cómo? Como acabo de ser yo, que es como Opita. No como Juanita Costa en Medusa, que es como cubana. Ah, ok, claro. Franco cubana. Sí. Mitad habla francés. Bueno, y Manolito ni pensarlo, pero él estaba en guillotina. Bueno. ¿Qué es lo que usted tiene tanto que hablar? Claro, no, yo digo que si todos estamos, sin gaguear, porque es que ahora. Si a Nicolás le ponen roja por decir cubios. No, porque era inventado y tenía amarilla. Ah, eso es por otra usted, cosa. Yo no tenía ni siquiera amarilla. Por irrespetar lo que yo oí. Bueno, pues. Y ella le ponemos su amarilla porque dijo Pablo VII en vez de Pablo II. Pío. Amarilla nomás. Claro, porque es un error. Y lo mío es roja directa. Ah, bueno. Así va a ser la cosa. Si así va a ser la cosa. Venga, claro, se quedó corto en el reclamo, pero cada quien reclama la justicia, como supone. Deja de echarle caldo. Sí. Y ahora sí, ya vamos con los homenajes directos, sin presentación ni nada. Sí. A ver, ¿qué tenemos de homenajes? Entonces, en un día como hoy. En un día como hoy no hay mucha vaina de música. No, ¿cómo no? No, sí. ¿Cómo no que no? No, es que yo no pongo nada de lo que ponen acá, yo no pongo nada de eso. Espera que hay aquí. En un día como hoy nació, murió Selena, ¿no? Sí. La pusimos. Sí. En un día como hoy nació, un día como hoy murió Mitchell Parrish, letrista del clásico de Glenn Miller, Moonlight Serenade. Imagínese. Esta versión es con Chicago, suena muy bien. Nació Shirley Jones, ella era la mamá de The Partridge Family. Ah, sí. En un día como hoy nació Al Gore, político americano, expresidente, es ex viceministro de los Estados Unidos con... Vicepresidente, sí. Vicepresidente con Bush, ¿no? Con Bush y el inventor del Internet, según él. Jorge Oñate, qué belleza. ¡Hombre! ¿Qué vamos a poner de Jorge Oñate? Fundador de ECDC, Iwan McGregor. Alejandro Amenábar. Y ahí sí, sí, ¿qué vamos a este poner? Tipo, Carla Sofía Gascón. Perdón, esta ¿cómo, perdón? Señorita. ¿Cómo? Carla Sofía Gascón. Murió Jesse Owens. Alfredo De Angelis. Murió Michelle Parrish. Y murió Selena. Pero Michelle Parrish es la que escribió esta canción. El otro homenaje que me queda es Herb Alpert. Que en este ¡hombre! Caso no está con su Tijuana Brass, está con Burt Bacharach. Aquí el tema número uno, This Guy Is In Love With What? You. La mejor, buena canción. If not, I'll just die. El número 7 es sinónimo de perfección y equilibrio, y llegó la nueva Chevrolet Traverse, una SUV de otro mundo, con diseño renovado y 7 puestos, Wi-Fi para hasta 7 dispositivos, pantalla de 17.7 pulgadas y tecnología OnStar que te cuida 24/7. Bienvenido al mundo SUV Chevrolet. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Esas fechas de 3644 antes de Cristo. Muy berraco, pero bueno. Ok, en números romanos es mejor AC y ya. Bueno, el último repaso de hoy tiene que ver con Blancanieves, con Gal Gadot. Hombre, pues es que se acabó esa vaina. Entonces, les voy a hacer una sola pregunta. Lleva 2 semanas. Ya no es número uno en Estados Unidos. La primera semana fue número uno en la taquilla USA, Estados Unidos. ¿Cuánto hizo la segunda semana Blancanieves en la taquilla en Estados Unidos? ¿La segunda semana? Sí. Fundoncita, ¿no? Pero sin despotismo, no ponía toda la culpa de... Pégale a ese. Y ya contestó este... Nicolás, $15 millones. Orlando, $40 millones. Yo también me pilaré. Carl, $15 millones. Y Michelle, $57 millones. Menos uno para Michelle Arevalo. Y le vamos a poner en los originales. Vamos a ponerles la correccional. No, no les voy a poner. Puntaje completo. más uno, no más dos, para Carl y Nicolás. ¿Era cuánto? 14.2 millones. Y en la primera semana hizo 40 millones, 42 millones. O sea, lleva 56. Y ahí costó murió. 250. No llega a los 60. No, ya murió. Bueno, ¿cómo queda el arepaso? Carl tiene termina menos... aquí el arepaso por el mes de marzo. Carl queda en menos 47, yo quedo en menos 36, Orly en menos 29, Nico en menos 19. Bueno. Pare si le doy un abrazo en los ojos. ¡Ay, qué lindos! Oiga, menos 19. Cálmese. Súper récord. ¿Y eso qué? Creo que nadie había ganado con ese puntaje. Tuve muchas tarjetas rojas que sabe fue mucho. Una dificultad tremenda para mí. Pero sabe mucho. Beatles Lean on Me. Buena canción esa, muy buena. Tanto que sabe. Le toca fuerte. Es buena canción. Ven a Nico. Bien, Berreco, sabe mucho. Creo que yo les había hablado, sí, de hecho hice una nota muy extensa al respecto, sobre Kim Saerron. Me suena mucho, sí, claro. Sí, suena cualquier nota tuya. Una actriz coreana. Y que se suicidó. Que se había quitado la vida, exactamente. Y Kim Saerron, ¿se acuerdan que yo les conté que le habían hecho una especie de sanción social porque ella había manejado en estado de embriaguez y se había estrellado y entonces ahí como que la carrera se le desvió y tal? Entonces ella dijo que se hizo una evaluación en Corea del Sur sobre los alcances que puede tener el matoneo. Y ella decía como ya suficiente, o sea, ya me han matoneado demasiado como para seguir en ese plan. Y muchos indican que tanto matoneo fue el que llevó a que Kim Saerron se quitara la vida. Bueno, pero también una de las cosas que hicieron parte como de esa historia tan, tan trágica de la actriz es que, y eso también yo lo he contado, como ella empieza tan joven su carrera actoral y de cantante, porque además cantaba lindo, pues un inconveniente con otro actor muy famoso, con Kim Soo Hyun, que es un actor famosísimo, pues de novelas. Está gustando que ya se acabó el arepaso de este mes, ¿no? Uh-huh. Mire que Ecuador entró en la eliminatoria actual con menos 3, por ejemplo. O sea, arrancó todo el mundo en ceros y Ecuador en menos 3. ¿Y de segundo? ¿O qué? Porque, ya, imagínese, iba a segundo. Entonces. Bueno, Kim Soo Hyun, el asunto es que dijeron con Kim Soo Hyun, Kim Saerron tuvo una relación cuando ella era menor de edad. Y ahora eso le ha generado a Kim Soo Hyun un rollo, pero tremendo, porque están diciendo, mire, más o menos ella era menor de edad, decían que tenía 16, 17 años cuando había estado la relación. Bueno, a él le tocó ir dar una rueda de prensa con un abogado diciéndole, mire, la verdad es que yo no tuve una relación con ella cuando era menor de edad. De hecho, de acuerdo a los cálculos, dicen, empezaron a salir en 2016 cuando la actriz tenía 15 años y él 27. Bueno, el actor ha dicho, mire, la familia de Kim Saerron lo único que quiere es manipular todo esto y sacarme dinero, pero pues eso le generó que al hombre lo sacaran de varios repartos de novelas, que le quitaran un contrato de lujo que tenía comprada y un proyecto con Disney, o sea, todo eso lo, y además también le están echando la culpa del suicidio de Kim Saerron, en fin. Pero pues ahora Kim Soo Hyun es el que está en el centro de la polémica, viendo a ver cómo sale de todas esas acusaciones. Muy como castigadores la sociedad coreana, ¿no? Sí, siempre se han distinguido por eso, ¿no? Pero durísimos. Unas penas muy severas. Sí, sociales, lo que sea, sanción social. Sanción moral. Social, pero muy agresiva en general. Y es cancelación. Cancelación absoluta. El juego del calamar en la vida, en la vida real, sí, es una cosa brutal. Bueno, eso por mi lado de abajo, pues porque aquí nadie ha sido ganador. ¿Ustedes qué tienen de arriba y abajo? Abajo, muy abajo, y es que de acuerdo con los datos de Trans Murder Monitoring, en octubre del 2023 a septiembre del 2024, en la Latinoamérica se cometieron el 73% de los asesinatos a nivel mundial. Sí. Brasil es el país más peligroso para las personas trans, donde se cometieron 106 de estos crímenes. México ocupa el segundo sitio con 71 y Colombia tristemente se ubica en el tercer lugar con 25 asesinatos. Uy, estábamos en el top 3. Porque hoy es el día de la visibilidad trans, ¿no? Sí, terrible las cifras, muy tristes, muy abajo. No, pero además que yo creo que esa tabla, además hay que también darle una lectura, no sé cómo, porque por ejemplo en Brasil el tema de la población trans es mucho mayor, sí, y está mucho más, digamos, que blanqueado ese asunto. Sí, total. Aquí en Colombia, si uno mira esas cifras versus como el registro que hay, yo creo que es una cifra bastante elevada porcentualmente hablando, ¿no? De acuerdo. No en cuanto a cantidad, sino que así es que se miden las estadísticas, porcentualmente hablando, frente a cuántas personas hay y todo eso, creo que puede ser. Pues para ser el tercer lugar. Imagínate, gravísimo. Brasil y México. Gravísimo. Sí, muy. Bueno, Carl, y de arriba y abajo, bueno, ¿qué tenemos? Yo creo que está arriba, la verdad, hay que ser sinceros, porque la Corte Constitucional admitió una demanda de Red Papás que busca cambiar las etiquetas de las bebidas alcohólicas, ¿no? Porque pues a ellos les parece que no es suficiente con lo que se dice con respecto a los posibles daños a la salud que pueda tener. La prevención, ¿por qué? Básicamente en Colombia, cada país es diferente, pero aquí hay una palabra que dice el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Sí. ¿No es cierto? Eso es lo que dice. Es como la frase. En toda la frase que se dice, en tanto en las botellas o en los empaques, como en la publicidad que se hace. Lo que quiere Red Papás es que quiten la palabra exceso. Es decir, el alcohol es perjudicial, sí, para la salud. No el exceso. Así sencillo. De una vez, exacto. Exactamente. No. Porque el exceso, tajado, queda la duda, ¿qué es exceso? Para empezar. Claro, ¿cuál es el exceso? Es el exceso. De acuerdo. Y es como también diciendo que el alcohol, si no es en exceso, no es malo para la salud. Está bien. Cosa que queda muy ambiguo. Entonces, pues, me parece bien, yo creo que es una cosa que a la final, pues le da información a la gente, sí, que consume. Y segundo, seamos sinceros, no va a pasar nada. No. La gente le pueden poner, yo me acuerdo, un stand-up comedy de Dennis Leary que se llama No hay cura para el cáncer. Que el tipo llegaba y decía cuando, que era un fumador, sí, era un fumador empedernido, y él decía, a mí me pueden poner en la etiqueta dos calaveras, y cuando yo llegué a la tienda, yo le decía, señor, por favor, dos calaveras de esas. Claro, exacto. No va a cambiar, eso no digamos. Sí, eso no garantiza, digamos, que tal, pero me parece que sí es un buen comienzo. Claro, pues al menos para los jóvenes. Que haya información, sí, que haya información. Que sepan elegir, pues. Bueno, nos vamos. Chao, Michelle, que te va muy bien. Chao, Nico. Chao, Carlos. Chao, Carlos. Nos vemos. Muchas gracias a Sara. Gracias mucho, ¿no? A Camilo y a Orlando Rivera. Y nos vamos con Joss Stone y You Had Me.